Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Qué bueno, qué bueno. Buen día, buen día, buen día. Este sonido a esa corte. Toquita. Re buena, así nos enfoca. Re bien, gracias. Cuando son las 10 de la mañana de este 9 de abril del año 2020. Arrancábamos hoy a las 6 por acá por Oriental con 12 grados de temperatura, bastante frío para la época. Pero en este momento tenemos un día hermoso. Como dije hoy temprano, feliz Pascua para todos, que nos lo merecemos. Creo que seguramente el 90% y pico de los seres humanos caminamos por este planeta. Estoy convencido yo de que hay un pequeñísimo grupo de seres humanos que son diabólicos. Diabólicos, diabólicos, peor. Que trabajan sin cesar, ¿no? Por lo peor que se puede esperar para la humanidad. Son muy trabajadores. Nosotros, por el contrario, somos bastante ingenuos. Yo diría casi que muy ingenuos. Por eso, dentro de esas pocas, quiero mantener algunas pocas palabras clave. Son momentos muy difíciles para la humanidad, tal vez los más difíciles. Yo estoy convencido de que muy pronto, mucho más pronto de lo que nosotros creemos, vamos, estaremos viviendo momentos mucho más lindo. Les voy a explicar por qué, ¿no? No es una especie de ¡allá viene mi gatito corriendo! ¡Qué pasómico! O sea, de algo, dijo, voy a escuchar a César. Hay un coloquial en el Río de la Plata, del Diccionario Latinoamericano de la Lengua Española, un lunfardismo malsonante para definir a una persona de comportamiento ingenuo, que es pelotudo. No tenemos que tenerle miedo a las palabras. Yo arranco a hablar por radio en junio de 1985. Y algunas personas con las que estuve participando, compartiendo micrófono, nos enseñaron muy bien que venían las épocas en las cuales nosotros no tenemos que tenerle miedo a las palabras siempre y cuando las estemos utilizando en el momento justo y oportuno. Es decir, somos muy, muy ingenuos los buenos. Yo decía, el primero de agosto del 2010, hay que hacer hincapié en el 10, porque si no alguien puede pensar que me estoy confundiendo de fecha. La confusión no nos dejará pensar con claridad. Comenzaremos a llorar, no nos soportaremos. Nos echaremos las culpas los unos a los otros. Textual estoy leyendo. Nos sentiremos impotentes y finalmente violentos, muy violentos. En medio del caos, sobrevivirán solo aquellos que se hayan preparado espiritualmente y tengan alimentos, más bien que sepan producir los alimentos, porque los alimentos son muy perecederos. El hombre aburguesado, tecnológico, alienado, no es el hombre nuevo. El hombre nuevo es el hombre libre, soñador, útil para el colectivo, entre comillas, hormiga. Y para ser libre, lo primero es proveerse su sustento, su alimento. Salen por su alma esos hombres, nuevos tomados de la mano. Bien. Bien, está bien. Y esos momentos son los que estamos transitando y con el mismo espíritu. Digo que la verdad nos hace libres y siendo libres con esa verdad, somos dueños del mundo que queremos. En la producción de alimentos nos encuentra, la hemos enseñado, la seguimos, todo lo que se precisa de campo. Ah, ayer a ver si lo tengo, a ver si lo tengo acá, déjenme ver. Grabé el pedacito de un programa que estaba escuchando y va a estar bueno que lo comparta con ustedes porque hacía referencia a el vivir en el campo. Acá no estaba, ¿verdad? ¿Tuvo siempre una vida saludable? O sea, esto no es, pero corre y roba. Y después de la primera y de la segunda vacuna rusa, ahí no vio problema. Vio problema solamente después del llamado refuerzo de Pfizer. Bueno, después de eso, pero más bien, después de ese refuerzo, también de todo se me vino todo el signo. Descompensado. Descompensado. Sí. No sabe cómo va a andar al día siguiente. Claro, a veces los responsables, a veces tienen dolores en los hombros, así, pero sobre todo en la noche están esos dolores en los hombros. Bueno, y ahora, padre. Sí. Usted agéndese mi teléfono. Sí, ya lo tengo acá. Ahora, sí, pero un familiar también ahí. ¿Usted tiene acá? Usted cualquier cosa me llama, no hay problema. Muy bien, muchísimas gracias. Pase muy bien. ¿Estamos? Chao, chao, que le vaya bien. ¿Sabe qué será de la vida de este amigo? Esto no era, a ver, pero hay un montón de gente afectada. Ya va a ver, ya voy a meter algo de lo que tengo para hoy. Al final se deschavó el contrato de Pfizer y vieron lo que dice la página 7 acerca del contenido de la vacuna. Bueno, lamentablemente Luz Montañez tenía razón, era un veneno. Ah, unos pocos, ya sé que unos pocos teníamos razón, no importa quién tuvo razón, no importa eso. Lo que importa es la verdad. Es este el que estoy usando, ¿eh? Hay abogados, procuradores, médicos, enfermeros, ingenieros, hay de todo, ¿sabes? Y entre todos, que para eso somos la quinta columna, a ver si cada uno que tenga alguna idea o que controle un poquito más de estas cosas, porque tiene empleados también, gente que va por el aire y que para tener amigos conocidos, al final, somos una gran malla que podemos acceder a sitios. Pero sí que pediría desde aquí, ¿no? Y si hay alguien que nos está escuchando, ¿no? Y que tiene conocimientos de todo esto, y a ver si nos pueden aportar algo, alguna solución, alguna, por lo menos para protegernos ante estas cosas que estamos respirando. ¿O qué se puede hacer? Nosotros no tenemos este problema en Uruguay, pero a ver. Sí, te puedes comprar ropa, yo tengo tela comprada para hacer más cosas, para hacernos un gorro y demás. Yo iba a través de Amazon, compré unas telas de apantallamiento. Bueno, pues con eso te puedes hacer chichet. Se están matando con los chemtrails en Europa. Ahora vamos a explicar un poquito por qué vamos a leer al doctor Álvaro Ronco. Se están matando los mismos que los estaban matando con de todo un poco. Ahora no paran y no es que... A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una confusión acá en Uruguay. No es que los están matando porque quieren, no, los están matando porque es un negocio. Usted allá abre un diario y encuentra direcciones telefónicas de empresas que se dedican, hay privadas, se dedican a fumigar el cielo de punta espinillo, por ejemplo. Ese es el nivel de locura que tiene el ser humano, ¿no? Las cosas, pero ¿y lo que estamos inhalando? ¿Cómo lo evitamos? Pues llegar a lo mejor, que a lo mejor tengo que ir con un pañuelito en la boca para no respirarlo. ¿Qué hacemos al respecto? El problema es que no viene a ver qué pasa. No sé si hay oídos. Claro. Es que no sé. Hay gente que está participando en la autodestrucción de género humano, en la generación de enfermedades y demás. Acá le da color, Ricardo, de la quinta columna le da color, pero está equivocado. Después hay un dolor aquí, en la mitad de la columna, que me pone la dos palequillas, las dos partes de los lados de la palequilla. Aquí en el medio justo en la columna arriba, y eso no te quita por nada. Vale. No, más tarde les voy a pasar el... Estaba buscando el segundo tramo, en realidad, de esta entrevista, donde se refieren a lo que yo creo y he hablado para ustedes en sus ocasiones. La única salida que nos va quedando a los seres humanos para esta etapa es alejarnos de las grandes urbes. Concretamente, dicen vivir en el campo. Y sí, de momento, como dicen ellos, el tema de los chemtrails o las estelas químicas que realizan primero un montón de locos que son militares. Militares que convencen a los políticos de turno, los militares están siempre, políticos de turno están de paso, y hay una élite de locos diabólicos que quiere jugar a Dios, nunca mejor dicho, el día de la resurrección, domingo de Pascua, quieren jugar a Dios. Ellos piensan que son mejores que Dios. Y hacen este tipo de cosas, re locas como... Y ahora para peor, cargadas de nanotecnología. Usted mira al cielo y ve un montón de rayas en un sentido y en otro, cuadriculado de rayas. Esos son los chemtrails, las estelas químicas. Una vez andaba en una avionetita por acá, por casa, por el campo. Al final era un amigo que anda en avioneta. Y le digo, vos no sabés de lo que te perdiste, se te iba a mandar un balazo a vos. Porque yo estaba acá, justo acá donde estoy ahora, cerquita donde estoy ahora. Pasó una vez, medio bajo, como el helicóptero que nos zumbó la cabeza cuando estábamos en el batallón 14, el helicóptero blanco ese, pero más o menos por ahí debajo, 30, 40, 50. Después pasó, yo estaba trabajando, pónganle que estaba con la saba ahí en un cantero, ¿no? Pasó otra vez, yo la vi de lejos, más bajo pasó, ya como... 20 metros máximo de alto. Y ahí César Vega, no, miren que yo no estoy jugando porque esto se lo tuve que hacer alguien que nos curaba el campo, nos mataba, nos intoxicaba un campo, y fuimos y le tiramos un balde de agua encima en pleno invierno. Le dijimos bien clarito, si seguís en esta postura vas a tener problemas. Miren, hay algunos momentos en los cuales no hay que actuar Siempre hay que actuar pacíficamente, pero hay algunos momentos en donde, ¿qué voy a hacer contra una avioneta yo? Bueno, me planté, che, esperé ahí con la escopeta, digo, la próxima vez que pasa, se iban a asustar, pero no iba a pasar a mayores, ¿no? Y no, pasó por allá arriba y había sacado una foto que me la mandó. Le digo, vos no sabés de la que te salvaste, porque vos no podés hacer esas cosas. Vos no podés andar con una avioneta sobre el campo. Póngale que la avioneta se cae y te mata. Y te mata a vos, te mata a tus hijos, te destruye la casa, porque estaba jugando con la avioneta. No, los cielos no son de nadie. Elon Musk, cuando pasaron los 60 satélites de Elon Musk, que nosotros los vimos, uno detrás del otro, en filita, eso para que vean que miramos permanentemente el cielo. El que vive en el campo mira, si no lo mira es bastante bobito, pero anoche estaba espectacular el cielo, esta madrugada estaba espectacular el cielo, o sea, es una hermosura poder ver el cielo. Bueno, no iba a agarrar por este lado, pero agarré porque quise. Para darle color, Ricardo nos entrevistó de la quinta columna, pero le da mucho color a todo, y si hay una cantidad, hay 4 o 5 que se juntan, no sé, en un boliche, y están organizándose pues para matarnos y esto y lo otro, y no están así, cuando no están así, no están así, y listo, ya está. Te agarra un diario, por internet se puede ver esto que voy a contar, y usted busca chemtrails, escribe chem como químicos, chemtrails sería, ¿no? Estelas químicas, en España, ¿no? Vigo, necesito pues para Punta Espinillo, acá en Punta Espinillo yo vivo pues, después que de los gallegos habla César Vega, que es vasco, pues que y yo necesito por aquí que me den ganado los chemtrails, porque tengo un cultivo de alfalfa y quiero que llueva, o no quiero que llueva, o no quiero que caiga piedra, porque así es, ¿eh? Es así, usted contrata el servicio. Y bueno, a las 10 de la mañana usted contrató y las avionetas van a andar acá arriba zumbando. Pero están los otros que son más locos, que son los militares que juegan con Schwab, con Bill Gates, todos estos pocos seres diabólicos que ya le dije, son muy pocos, pero bueno, han hecho muchísimo dinero porque tienen todos estos curros diabólicos de hacer dinero. Además lo imprimen ellos al dinero. Bueno, yo voy a ir a producir alimentos dentro de un ratito, pero quería arrancar con este libro de Álvaro Ronco. ¿Ustedes conocen? Ay, cierto que no les iba a decir el nombre del autor. A ver, vamos a cambiar la historia. Todos nos creemos que somos un montón de importantes, y acá uno de los pocos importantes, más importantes de todos que hubo. Todo esto, los más importantes no son importantes al lado de uno que fue el más importante. ¿Quién es? Jesús. Después de 2000 años, seguimos hablando de Jesús. Y dijo algunas cuantas cosas que, de entrada yo debía haber dicho, soy C. Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Mascacini, un montón de tanos y vascos más, representantes de unas casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional, ingeniero agrónomo de profesión, campesino en formación permanente, ser humano oriental, cristiano y bueno, cristiano. Muy bien. Si yo dijera, qué importante, nos creemos importante. Yo sé que mañana me muero y dentro de 10, 20, 30, 40, 50 años le van a preguntar a la gente, ¿te acuerdas? Había uno que hablaba por radio que decía que era no sé cuánto y esto y lo otro. La verdad que no tengo idea, va a decir la gente. Es más, si de uno de los seres más excepcionales que ha pisado el planeta en lo que se refiere a conocimiento, etcétera, etcétera, como Albert Einstein, nos pidieran que habláramos 10 minutos de corrido, es casi seguro que el 90, me incluyo, 90 de cada 100, creo que soy generoso, nos sobraría tiempo. Por lo tanto, de un Julio María Sanguinetti que sigue hablando y enterrando al Partido Colorado, yo no sé por qué no se come la lengua, por qué no te callas, hombre, que con Mujica y otros tantos que siguen hablando, cuando nosotros éramos muy pequeños, estábamos en la escuela, ustedes ya estaban trabajando, y a la postre también incidiendo para que alguna vez a los milicos se les diera por dar un golpe de Estado aquí en el Uruguay. ¿Por qué no te callas? Entonces, no son tan importantes. Sin embargo, es importante lo que una persona como el doctor Álvaro Ronco, a quien escuchaba hablar sobre este libro en Transformaciones, Radio Sarandí, con Presa, con Milton Presta, dice para que nosotros lo sepamos en el año 2015. Ahora van a ver por qué quiero ir a este libro. Primero voy a pasar por la página 50 y luego voy a arrancar por el prólogo del autor. Porque muy pronto nuestro país va a estar experimentando, atención, ya hicimos un pedido informe a Antel y otro al Ministerio de Industria, y no se nos ha contestado las preguntas que estamos haciendo y que son muy importantes para la población, y estamos cometiendo nuevamente el error de la cacuna COVID, que se dieron 3 millones de uruguayos, que un montón. Vieron que salió la última información, tenemos nuevamente exceso de muertes en el Uruguay en el año 2022, ¿no? Exceso de muertes en el Uruguay en el año 2021. Exceso de muerte en el Uruguay en el año 2022. ¿Está? Muy bien. Yo sé que algunos de ustedes están agotados, pero yo sigo con Luz Montañez. El ser humano se agota rápidamente, ¿eh? Yo no tengo problema. Sigo con Luz Montañez diciéndoles, se dieron una vacuna, un veneno. Se dieron un veneno. Y 3 millones de uruguayos se equivocaron. No importa. Todos nos equivocamos. Pero el problema es que lo que tenemos circulando en la sangre, y ahora voy a ir al 5G, es la equivocación que combinada con lo que ustedes tienen circulando en su sangre, por lo menos un porcentaje del orden del 10% seguro, porque hay más de 10 tipos de frasquitos diferentes. Yo todo lo que digo lo puedo comprobar, porque es más, ha formado parte de la bibliografía que yo le he entregado a la Comisión de Salud y por lo tanto al Ministerio de Salud Pública, y que el Ministerio la tiene, la información. ¿Claro? Ahora, es importante que yo me refiera a este libro y a El Siglo ETC, que voy a leer también para ustedes. Porque, por ejemplo, este es de Pat Roy, Pat, voy a ponerle Pat Mooney, de Moon, de Luna. Y es de enero del año 2002. Y en la página 52 hace referencia a la nanotecnología. Sin embargo, cuando le preguntamos al ministerio, por acá lo tengo, acerca de la nanotecnología, también le hice un pedido de informe al Ministerio de Industria, creo que fue. Y acá lo tengo, lo aparté para leérselo. Acá está. Y me contestan cosas que ya sé, porque están en un libro. Dice, la nanotecnología, la aplicación de conocimientos científicos para modificar la materia a escala nanométrica, o sea, 10^-9 metros, una millonésima parte. La principal ventaja que ofrece esta técnica surge de las propiedades físicas y químicas. No, yo diría que es bastante más que las propiedades físicas y químicas, ¿no? Pero bueno, difieren de las habituales a mayor escala. O sea, por ejemplo, Algo que tenemos que saber es que cualquier material que no sea imantizable, dijera el experto Juan Gil, puede adquirir materiales, propiedades imantables cuando es en escala nanométrica. Nanomateriales orgánicos blandos se utilizan en la encapsulación de ingredientes, por ejemplo, vitaminas, antioxidantes, colorantes, aromas, conservantes, nutracéuticos, agentes antimicrobianos, aquí hay que... ¡Plaguicidas! ¡Muy bien! Plaguicidas, medicamentos veterinarios, aquí hay varias de las inyecciones que se le están dando al ganado, a los pollos, bla, bla, bla. Seguimos. Nanomateriales inorgánicos o duros. Se utilizan como combinación de polímeros o incrustados en matrices de polímeros. Pertenecen a esta categoría los nanomateriales de plata, hierro, calcio, magnesio, selenio, dióxido de titanio, que ya están prohibidos en Europa. Acá nadie sabe si los estamos usando, si no los estamos usando. Ahora van a ver. Etcétera. Óxido de zinc, salicato. Nanomateriales combinados. Orgánico, inorgánico. A pesar que el uso de nanotecnología es una realidad actualmente, en Uruguay no existe. El informe que me contesta, contestaron bien, ¿eh? 27 de octubre del año 2021, Daniel Salinas. Contesta Daniel Salinas, ministro de Salud Pública, muchas gracias. No existe aún regulación para la aplicación de nanotecnología para la industria alimentaria, aunque existen dudas acerca de su seguridad, aunque existen dudas, me pone en negrita, acerca de su seguridad, básicamente por el escaso conocimiento sobre los efectos de estos materiales en la salud humana y porque la exposición va en negrita en aumento. Tanto es así, diría yo, que ahora, deschavado el contrato de Pfizer en los Estados Unidos de Norteamérica, dice en la página 7 que las vacunas de ARN mensajero de Pfizer y Moderna contienen nanotecnología de óxido, dice, de grafeno, pero es hidróxido de grafeno. Ya lo sabemos porque NOAC, uno de los capos en grafeno a nivel mundial, nos informó tempranamente que se trata uno de los 4 o 5 expertos mundiales. Se trata de hidróxido de grafeno, lo que pasa que en contacto con materiales como el agua o la sangre se oxida inmediatamente. Por eso se habla de óxido de grafeno. Con el objetivo, sí, ya sabemos y nos damos cuenta que el ministro también le erró. El ministro dijo en televisión, yo lo tengo por ahí, no tienen, ¿cómo tengo que decir que no tienen óxido de grafeno? Bueno, primero, el ministro le erró, no importa, no tenía por qué tener toda la info. Esto estaba en secreto, el secreto más absoluto de la historia del mundo. Con el objetivo de preservar la seguridad alimentaria y la protección para la salud de las personas, es preciso evaluar, me dice el Ministerio de Salud Pública, los riesgos que plantean estos materiales. La autoridad europea, que cita Vega permanentemente, ¿no?, de seguridad alimentaria, ha desarrollado un enfoque para evaluar los riesgos potenciales. Por eso nosotros siempre pedimos que nos remitamos a la autoridad europea en la materia. No es porque a mí se me ocurre. Sí, el pedido informe estaba realizado por la licenciada Elisa Bandeira y el doctor Gastón Casó, creo que se lee así, ¿no? Casó. Se proporciona orientación sobre los requisitos de caracterización físico-química de los nanomateriales artificiales utilizados, por ejemplo, me da una serie de ejemplos, aditivos alimentarios, enzimas, aromatizantes, nuevos alimentos, piensos, ¿sabe qué son, no? Ah, muy importante, la comida de los pollos, ajá, muy bien, plaguicidas, también dicen plaguicidas acá, Las pruebas acercan identificar los peligros, caracterizar derivadas de las nanopropiedades de los materiales nanométricos. Muy bien. Genotoxicidad. ¿Sabe qué es genotoxicidad, no? Absorción, distribución, metabolismo, excreción. Guía permite que se proporcione información. Yo no les puedo leer todo porque lógicamente que exposición al nanomaterial de ingeniería, pero aquí en este libro ETC que voy a leer para ustedes varias veces, ya lo leí por la radio del año 2002 hasta ahora, se imaginarán cuántas veces, van a ver ustedes que el problema es cuando se junta la biotecnología, que de eso estábamos hablando en la década de los 80, 90, del siglo pasado, ¿no? Y luego, en este ciclo, arranca la nanotecnología. Pero se juntan la biotecnología, para genetistas, ponele, con la nanotecnología. Y acá estamos en un problema los seres humanos, amigos. Como puede apreciarse, dice el informe, al final nos encontramos ante una laguna legal. Bueno, ahí lo que decimos, quienes estudiamos ciencia, es que se aplica el principio de precaución. ¿Qué es lo que pidió Elon Musk? Fíjense quién lo pide, ¿no? En la lista, Elon Musk y unos cuantos más pidiendo cese de las investigaciones sobre inteligencia artificial. Imagínense en el punto en el que estamos parados. Por lo tanto, en un domingo de resurrección, de Pascuas, estamos parados en el punto en donde el ser humano está coqueteando con el diablo, con lo más diabólico. El hombre jugando a ser Dios y le sale mal, amigo. Le sale mal. Desde que estábamos en la Televisión Nacional X30, en la radio, la de Germán Araújo, lleno de comunistas y unos pocos cristianos, como Quien Te Habla y algunos más. En Semana Santa siempre hacíamos programas distintos. Digo, vamos a poner de acá para adelante, hacemos programas así, listo. Y es así, porque es una semana especial, que acá le llamamos de la vuelta ciclista, andaba el popo móvil del Peri, la vuelta ciclista hicimos, crío, ya no sé cuántas cosas más, pero también es santa. Como puede apreciarse, nos encontramos ante una laguna legal, me dice el informe, contestación. Bueno, lea ese decreto. Está bacano, gracias. Sigamos. Bien, bien contestado el pedido de informes por el doctor Daniel Salinas, realizado en contestado el 29 de diciembre del año 2021. Perfecto. Escuchen bien esto de Electro Smog, del doctor Álvaro Ronco. Doctor Álvaro Ronco, no sé que estas palabras van a llegar hasta usted. Estoy leyendo su libro, que nadie leyó, pero de la mía. Pero yo sí. Los sistemas biológicos tienen materiales, esta es la parte más importante, que son susceptibles de la influencia magnética. El típico ejemplo son los magnetosomas. Se trata de minúsculas vesículas que contienen nanocristales de hierro magnético como la magnetita. ¡Wow! Hierro 3 o 4. Fe 3 o 4. O la ferrihidratita. Y se ubican fundamentalmente en las membranas biológicas. Los cristales tienen forma poliédrica de alta pureza de hierro y se disponen siguiendo el eje principal de la célula. La magnetita interactúa 1.000.000 de veces. ¡Atento, brutos que como yo pasaron por la Universidad de la República! Pero como son doctores, médicos o virólogos, pretenden que pueden callar a un ingeniero agrónomo que de repente de este tema sabe bastante más que ustedes, porque el tema, saben por dónde entró, ¿no? Entró principalmente por la producción de alimentos. Entonces no tienen que ser tan brutos, ni tan pedantes, ni tan soberbios, porque tengan un título, como yo los aprieto un poco y marchan todos. Está, por ejemplo, el doctor Medina. Doctor Medina, uno de los principales, un bruto, dice él. Ya habló el doctor Medina de César Vega, yo llamé a varios de los médicos amigos y dice, ah, es brutazo, dice, está, me quedo tranquilo, le digo entonces. La magnetita, bruto, él dijo que vos, oh, cuánto imán tendría que tener circulando por la sangre para que se le pegara a alguien en el cuerpo. Salvo que sea un ser diabólico. Porque está esa también, la ficha esa está ahí arriba de la mesa. Se puede apostar a esa ficha también. Hay gente que ya es muy prostituta, muy gigoló, y por poca plata se vende y arranca con el discurso. La magnetita interactúa 1,000,000 de veces más fuertemente con los campos magnéticos externos de lo que otros materiales biológicos lo hacen. El magnetosoma tiene su membrana, también una bicapa fosfolipídica asociada a un conjunto de proteínas que se supone funcionan en la formación de esas vesículas, en el transporte de hierro, en el control de su cristalización y el ordenamiento de las partículas de magnetita. Se ilustra en la figura que dice imágenes de un magnetosoma a la izquierda, a la derecha, En humanos, el nivel de los magnetosomas puede variar con el envejecimiento. Este dato está muy importante, muy interesante. En procesos patológicos y bajo estrés, la presencia de magnetita contenida en los compuestos orgánicos de hierro podría aceptarse como una de las vías posibles para percibir los cambios del campo geomagnético, de modo que la energía de los magnetosomas puede interactuar con dichos campos geomagnéticos y causar una respuesta biológica. Baker sugirió que pequeñas diferencias en la polaridad entre el sistema nervioso central y los nervios periféricos, en el orden, fíjense, más tarde les voy a leer porque tengo la información del 5G, que va a implicar frecuencias más pequeñas del orden de 1,000 veces más chiquititas que las que estamos usando con los teléfonos celulares actualmente. En el orden de 15 a 29 milivoltios podrían operar como un sensor primitivo respecto a los cambios de los campos geomagnéticos. Las glándulas endocrinas o endocrinas, yo sé que a muchos médicos les gusta, por lo menos de los que me asesoran a mí, les gusta decir endocrinas, entonces yo les copio. Endocrinas son muy sensibles a pequeños cambios en los campos geomagnéticos. Se destacan la pineal, el timo, las gónadas, la tiroides, ah no, porque ahora la población mundial y en el Uruguay todo el mundo compra T4, y bueno, vamos a estudiar un poquito esto. Los órganos tienen que ver con variaciones fisiológicas. Las variaciones de los campos geomagnéticos, especialmente los de baja frecuencia, penetran fácilmente el tejido vivo y por lo tanto influyen en los organismos, incluido el humano. O sea, el campo geomagnético terrestre es de unos 50 microtesla. Voy a usar, cuidado, yo diría más. Voy a usar muy pocas palabras, pero a veces las tengo que ubicar. Pero un día de esto voy a arreglar para que aparezca el pitido que censure mi palabra, porque ustedes van a adivinar cuál es la palabra. Entonces, esta fue la cagada de la tecnología de nanopartículas de hidróxido de grafeno usada en la producción de estas vacunas, que como dijo Robert Malone, el inventor de las vacunas de ARN mensajero, por favor no se den ni les den a sus niños porque se van a arrepentir. ¿Y ustedes por qué deben de creerme? Porque yo voy a estar porfiado con esto, pero además, esto se está usando en vacunas para pollo. ¿Les suena vacunas para pollo? Ah, muy bien, vacunas para ganado. vacunas para cerdos, todo tipo de vacunas de origen veterinario. Se está usando en agroquímicos. Ustedes saben que hay publicidad en alguna de las radios del Uruguay, aquí en Carve, en la Argentina en Mitre. Lo admiten hasta que se den cuenta de que están siendo criticados. Ellos lo ven como una cosa súper positiva y te están diciendo que están usando nanotecnología, nanopartículas de hidróxido de grafeno, para la producción de... Yo les puedo explicar por qué, porque se lo expliqué a Manini y a todos los legisladores de Cabildo Abierto y antes al ministro un 28 de mayo del 2021, porque ellos creen que esta es una maravilla que se descubrió a nivel mundial y se han enamorado, como Marie Curie se enamoró del material radiactivo, y así le fue. Y esto, cuando agarramos, ya voy a ir a una pausa, cuando agarramos a Pat Mooney, del siglo ETC, erosión, transformación, transformación tecnológica y concentración corporativa en el siglo XXI, de el editorial Northern Comunidad, enero de 2002, dice que estamos en presencia de una tecnología que es lo único superior en peligrosidad a la energía atómica. Yo sé que queda más de un tonto defendiendo la energía atómica en el planeta. Los hay acá en Uruguay. De hecho, hace menos de 20 años se perdieron un montón de cientos de miles de dólares porque Tabaré Vázquez, que tenía un compromiso muy grande, un compromiso diabólico. Son compromisos diabólicos. Yo sé, no le gusta que lo diga así. Son compromisos diabólicos. Es como que yo, en la materia de los agroquímicos tóxicos, en vez de agarrar por el camino por el que estoy, hubiera agarrado por el otro camino. Y yo tendría un compromiso diabólico. Porque sabiendo que el clorpirifos o el paratión, esta semana pasada tuvimos un problema con paracuat, con cramoxol, que produce Parkinson, como yo mismo he informado y ustedes pueden corroborar en la Deutsche Welle, la onda alemana. Pero si yo le diera para adelante como ingeniero agrónomo a estos agroquímicos, tendría un compromiso diabólico. Claro, entonces lo único peor en peligrosidad que la energía atómica es esto, de lo cual estamos hablando. Y de lo cual no podemos dejar de hablar, no vamos a poder dejar de hablar porque estamos por cometer un error gigantesco, que es entrar donde no está entrando el resto del mundo, en la tecnología 5G. Tecnología 5G, esta semana nos daban los teléfonos, ay claro, te dan unos teléfonos maravillosos, 5G mega para usted que es diputado, y todavía, ya voy a la pausa, dice... Si elige el más caro, podemos elegir unos teléfonos que no sabes lo que son. Si elige el más caro, el Parlamento subsidia una parte. Y yo pensé, ¡wow! ¡Qué increíble!, decía yo por dentro. Menos mal que voy a elegir un 4G. ¡Wow! Creo que fui la sorpresa porque debo de haber sido el único Gil, dirán el resto, ¿no? Dirán que soy Gil, porque... pudiendo elegir un categoría 5G ultramoderno, voy a elegir un 4G. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando se activen las antenas, y algunas ya están activadas en Uruguay, se están haciendo pruebas, se va a transformar ese teléfono en un problema mucho más grave para todos los que están vacunados, en parte por lo que acabo de leer y voy a seguir ahora en unos minutos. Primero voy a pasar por otro asunto y después voy a volver a este. Entonces esto no es ya lo que opina César Vega o cualquier otro contra lo que opina fulano de tal. No es cuestión de opiniones esto.

Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Y por qué ahora ya están gastadas todas las palabras? El político, el sistema político se encargó de gastar todas las palabras. Ahora ya no te convencen más hablando. Entonces nosotros, para hacer algo, que era lo que querían muchos compañeros, le pusimos un nombre que trate de expresar lo que sentimos. Partido entero. Ecologista. Porque estamos por un ambiente para los hijos, los nietos. La humanidad, la especie humana. Radical, que viene de la raíz, de encontrar las raíces de nuevo. Intransigente, porque en algunos temas ya no da para más. Hay que ser intransigente. Como quema el fuego el monte, como sopla el viento y quema, así queman las historias, ay, ay, ay, de mi tierra. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, nos encanta por ahí, Federico, ¿a quién le complicamos la vida hoy? En un domingo, sé cómo ser de acá para adelante, creo. Pues no sé si te va a contar con la anuencia de los oyentes, vamos a estar el domingo de Pascual. Si no, le complicamos la vida a todos. Ah, pero los operadores igual tienen que ir a la radio. Pues ayer andábamos tratando de salvarle la vida a los muchachos ya de las repetidoras del interior. Claro, ellos entran por Periradio. Mirá cómo se escucha Periradio, escucha. Gracias, nos cuenta por ahí, Federico, ¿a quién le complicamos la vida hoy? En un domingo, ¿sí qué vamos a hacer de acá adelante, creo? Pero estamos por Némesis. Ayer confirmábamos con la gente de Némesis, por ahí. Sí, Némesis Radio. Salió esta madrugada, está saliendo ahora. Némesis Radio, Radio Cuervo. No, Radio Cuervo sale, sale en diferido. Radio Cuervo sale en diferido. Creo que sale hoy a las 7 de la tarde, esto que estamos hablando. Peri Radio estaría también, para todos los que ingresen ahí en páginas del Peri. Y ahora vamos a entrar agregando que tenemos que saludar a nuestro querido Popo del Popo Móvil. Creo que está el Papa Móvil y está el Popo Móvil. Es el móvil que hizo la vuelta ciclista de nuestro querido compañero Popo de Rocha. Vuelta ciclista que estuvo saliendo por CX30 Radio Nacional, donde también más tarde, dos platos de sopa. Se repetirá este programa que estoy haciendo en este momento. Dice el Torito y Vincenzi, ¿te escuchaste, Torito y Vincenzi, ayer de madrugada de 6 a 8 saliste en Radio Nacional? Está haciendo un programa de radio maravilloso el Torito. Todos los días de 19 a 21 horas. Mucho agrotóxico, mucha agroecología, la bueno, agroecología más o menos la cosa que uno dice, porque por Periradio. La manada ya decidió, dice, y ellos son responsables de sus actos, dice el Torito, que nos está escuchando allá en Alberti. Espero que nos estén escuchando unos cuantos en Alberti, provincia de Buenos Aires. ¡Don Luis! ¡Feliz cumpleaños, don Luis! Creo que cumplió años ahí en Alberti, no nos invitó, ¿eh? Que si hubiera invitado no íbamos porque quedamos lejos, ¿eh? El que se vacunó, que se joda, dice, bueno, está, sí, suena fiero, me dice el torito, pero al final, y sí, la verdad que al final uno se mata diciendo el tema todos los agrotóxicos y todo, y la gente a veces parece que le diera todo lo mismo, ¿no? Damián de la Capilla dice, buen día, el cielo es un regalo, vida. Sí, sí, yo sé, sí. Es un regalo hermoso, dice, para los que estamos en el campo. Y es muy cierto, no hay día, no hay noche, dice, que no me detenga a verlo. Y se ve mucho. Jugando a ser Dios, dice, el ser humano. Ah, mirá qué bien que le dio por poner el ser, en vez de ser humano, el ser humano. Nos envenenan con todo, hasta con el flúor de la pasta y la sal. También que calcifica la glándula pineal. Sí, señor. Dale aguja nomás. También, ¿no? No entiendo mucho esto, pero bueno, es un himno, dice, es spot, hay que ser intransigente. Bueno, si usted lo dice, habitualmente no pasamos mensajes grabados, pero como este lo escuché en la tanda y es una señora que vive en el campo, vamos a pasarlo. Hola. Buen día, Vega. Buen día, bien. Lo estoy escuchando y... Ah, no. Y sí, yo los vi los satélites, todo en línea. Sí, y correcto. Ahora que me lo menciona, los vi. Claro. La noche de verano, no hace mucho. Yo vivo en el campo, y sentada, mirando las estrellas, porque me encanta. Y todos en filita, sí, los vi, sí. Bueno, que pase bien. Gracias. Que vive en el campo y mira el cielo. Claro, esos son los 60 de miles de satélites que Elon Musk, esos los ustedes habrán visto, la información salió en los desinformativos del Uruguay. Nosotros lo vimos, los 60 satélites uno detrás del otro, era rarísimo, una cosa rarísima de ver realmente, que pasaron por los cielos del Uruguay. Ajá. Ah, dale aguja, me pone Damián, porque claro, vacunan lo que se le ponga adelante. Ah, lo que se le ponga adelante. Y los papás y las mamás tienen que ser vivos. Los gurises le están inyectando un montón de vacunas que no se necesitan para una mierda. Vamos a decirlo bien clarito. Vamos a decirlo bien clarito. Si hay algún pediatra que se siente ofendido, 098-482-454 y a la discusión pública. No hay problema ninguno. ¿Está claro? De la mayor parte de la vacuna que se le están dando a los niños pequeñísimos, la mayoría por lo menos no son necesarias, pero pueden estar causando graves daños a los bebés a los cuales se le están aplicando. ¿Claro? Después no se quejen, ¿eh? Como dice el torito recién, a veces uno después se calienta y dice que se joda. Prácticamente a veces nos calentamos y nos da ganas de decir. Hola César, buenos días. Felices Pascuas, igualmente. Para todos los que me desean algo, yo siempre les deseo por lo menos el doble. Felices Pascuas para usted. Hoy, junto a Silvia, hoy te escuché decir que un diputado te había comentado que él no apoyaba la ley de sangría de yegua. No, dos diputados. Pura amistad, claro, con los dueños de la estancia. Qué vergüenza, dice. Lamentable. Un abrazo de Manuel. Manuel, querido, un abrazo para ti, un abrazo para... Me dice este papá acá que no vacuna a los niños. Muy bien. Un abrazo para Ana, Manuel. Buen día de Pascua, César y oyentes. Qué hermoso día. Qué hermoso, realmente, realmente. Cuando habló de Einstein, ¿Eso fue hoy o fue hoy de mañana o cuándo fue? Ah, sí, fue hoy. Me acordé que había leído hace poco que visitó Uruguay. ¡Saludos, Elian! Claro, claro. Dice, buen día, César, acá escuchando. Saludos desde Nueva Helvecia, Colonia. Ajá, me interesa. ¿Nos están escuchando por aire ahí en Nueva Helvecia o seguimos con problemas para entrar a Colonia con calidad por aire? Porque se nos metió una radio en el 770M ahí en Buenos Aires, de prepo, de contrabando, de uno de los amigos de Cristina, Cristina Calachorra, se nos metió ahí una radio y nos está jodiendo bastante el canal libre que tenemos que tener para llegar tranquilamente a Colonia con Radio Oriental. En fin, buen día. No es que la mayoría les dé lo mismo, dice, en el caso de las vacunas, pero claro, por supuesto, la publicidad temorizando, se piensan que yo no lo entendí. La publicidad, todo lo creímos, porque la ciencia, las vacunas, que las vacunas salvaron al mundo. Pero yo ya les pasé a Robert Malón, lo puedo pasar de nuevo, si ustedes quieren lo paso de nuevo, yo lo paso todas las veces que ustedes quieran. El inventor de las vacunas de ARN mensajero, que les pide por favor, como papá y abuelo, que no se le den a sus hijos y a sus nietos la vacuna de COVID y ARN mensajero de Pfizer y de Moderna. O AstraZeneca, que son parecidas, o Janssen, la peor de todas fue la de Johnson y Johnson, ¿no? La de chance. Saludos, Marcelo de Positos. Apoyado todo esto por la mayoría de las autoridades, gran parte de la prensa y gran parte de los galenos. Sí, señor. ¿Qué dice? Que tenemos que ir a una pausa. No. Lo que tengo que decir en este momento, buen día César, estoy escuchando desde Maldonado por Némesis, gracias. Lo que tengo que decir en este momento es que nos están retransmitiendo y es un gusto para nosotros. Radio Patria de 33, Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, departamento y otras, tanto en el Uruguay como en algunos otros países del mundo. Vamos a leer del libro del doctor Álvaro Ronco partes que tienen que llegar a ser importantes para todos, porque se va a comenzar a experimentar con la tecnología. Ustedes escucharon la tanda que tenemos nosotros, va a ir de nuevo dentro de un ratito, hicimos un pedido de informes. No se nos contestó acerca de la peligrosidad de 5G. Todavía no se nos contestó. Ya están instalando las antenas. Esto es terrible lo que estamos haciendo los seres humanos, ¿no? Dice el doctor Ronco, las condiciones apropiadas se encuentran, voy a leer apenas tramitos de su libro. Las condiciones apropiadas se encuentran solo dentro de una delgada capa. ¿Qué viene esto? Claro, vivimos de una delgada, delgadísima capa de la atmósfera adyacente a la superficie de la Tierra. Yo saqué los cálculos y les comenté a ustedes que si la Tierra fuera una pelota de fútbol número 5, la atmósfera de la cual dependemos, a la que se refiere aquí el doctor Ronco, dice las condiciones apropiadas se encuentran solo dentro de una delgada capa de la atmósfera adyacente a la superficie de la Tierra, es lo que queda de agua en la pelota de fútbol después de caer a un charco. O sea, lo que rodea de agua a la pelota de fútbol de más de 12.000 kilómetros de diámetro es la fina película de agua, la atmósfera de la cual vivimos, la fina película de agua que queda sobre la pelota de fútbol después que cayó al charco. Factores dañinos, como las radiaciones ionizantes, que definiremos más adelante, del sol y de otras fuentes del espacio, son detenidas por verdaderas pantallas formadas por partículas cargadas en las capas exteriores del campo magnético terrestre y por las capas ionizadas de la atmósfera misma. Y acá es donde entran a jugar a Dios los militares. Nosotros tendríamos que ir por la destrucción del aparato militar en el planeta. Digo, de esto creo que esté claro ya para todos los seres humanos en el siglo XXI, pero no lo queremos encarar. Pero todo lo que tiene que ver a los chemtrails, estelas químicas, en las cuales se está usando tecnología, nanotecnología ahora, y se está jugando a ser Dios, porque para que no seamos afectados por el sol, a ello, junto con Bill Gates, que es uno de los principales, se les dio, se les ocurrió que vuelan con unos avioncitos, desparraman químicos en la atmósfera para que el sol no nos afecte. Listo, ya está. Cuando esos químicos llegan al nivel de la Tierra, la cagada es gigante. Vamos a decirlo así, las cosas como son. Yo ayer entré acá al gallinero, tenemos un montón enorme de pato en este momento, y es imposible no pisar una cagada de pato. Como decíamos cuando éramos pequeños, ¿sabes por qué le dicen pato a aquel? Un paso y una cagada. Listo, ya está. Entonces ellos hacen este tipo de cosas. No podemos zafar de decirlo de esta manera. Hay que quedar claro. Como el agua. Entonces, ya afectamos la atmósfera gracias a todo nuestro consumo de petróleo, que tiene 150 años y aproximadamente 100 de uso exagerado. Y ahora lo queremos arreglar con los chemtrails. Y son siempre los mismos. Primero te vendían el petróleo, te lo siguen vendiendo. Después, como el petróleo no le da, te proponen hacer el hidrógeno verde. Después, como está muy contaminada la atmósfera, deciden que lo mejor es desparramar los chemtrails. Y después, acá en los cielos del Uruguay, nunca vimos un chemtrail, una estela química. Acá en Punta Espinillo, jamás. Pero he pedido fotos y lo más cercano que hay es una foto del departamento de Paysandú. También tengo una de acá de Canelones, de Salinas, pero ni cerca de quedar claro en esa foto de que es un chemtrail. No es. Eso no es. Discúlpenme un poquito la soberbia, pero hace una década y pico que estamos hablando nosotros los chemtrails. Dice el doctor Ronco, al enchufar un cable eléctrico en un tomacorriente se generan campos eléctricos en el aire que rodea al aparato eléctrico. Cuanto mayor es la tensión, más intenso es el campo eléctrico producido. No es necesario que el aparato eléctrico esté en funcionamiento para que exista un campo eléctrico en su entorno. Los campos eléctricos existentes en torno al cable de un electrodoméstico solo desaparecen cuando éste se desenchufa o se desconecta del tomacorriente. Aunque no desaparecerán los campos eléctricos del entorno del cable situado en el interior de la pared que alimenta el enchufe. Los campos magnéticos, sin embargo, se generan únicamente cuando fluye la corriente eléctrica. No fluye la corriente eléctrica. Son tan fuertes los campos, esto agrego yo, que si uno agarra el alambrecito de buscar agua y pasa por encima de los cables enterrados, como yo hice, los cables enterrados marcan claramente como si usted estuviera pasando por encima de una veta de agua. Sigo. En el entorno del aparato eléctrico coexisten campos magnéticos y eléctricos. Cuanto mayor es la intensidad de la corriente, mayor es la intensidad del campo magnético. Atención que estoy leyendo apenas unos parrafitos del libro del doctor Álvaro Ronco. La longitud de onda y la frecuencia están inseparablemente ligadas. Cuanto mayor es la frecuencia, más corta es la longitud de onda y viceversa. Los cuantos de luz, así se dice, de ondas con frecuencias más altas transportan más energía. Y no le vayan a creer a todos esos fantasmas que hablan de noche, que hablan de la, ¿cómo le llaman eso? La física cuántica y todo eso, se pasan, la verdad que... Y siempre le venden algún curro, ¿no? El que vende curro. Ustedes confíen del que vende curro. Una iglesia, por ejemplo, les vende curro. Y se tienen que poner... allá van y dejan el, sacan el número, hay que sacar el número y hay que dejar el curro, ahí le tienen que hacen el trabajo y todo eso. Listo, al curro, hay mentira. Algunas ondas electromagnéticas, se ríen, ¿no? Algunas ondas, pero qué importante que sea esto, 2x3 me llama alguien, la otra vuelta me llamó una señora y dice, usted sabe, vea que me sacaron $25,000, estoy casi en la... Ay, señora, le digo, pero ¿cómo va a ir usted, señora? Y bueno, todos caemos, porque fíjese, va, mira el gordomota creó una especie de iglesia, aquel que me criticaba a mí por plantar lechuguitas, ¿se acuerdan que vivía en Tacuarembó y yo lo sabé? No, porque me está llamando y usted está mintiendo, señor. Usted está diciendo que estuvo acá en mi chacra y yo no lo conozco. Le dije que sea plantar lechuguita, no sé cuánto, me decía como el ingeniero Berterrech. Le dije que sea plantar lechuguita. Y la verdad que sí, que me dedico. Tengo unos plantines preciosos en este momento de lechuguita. Tengo repollos, coliflores, brócoli, todos plantines. Eso hago los plantines, ¿no? Eso planto plantines de lechuguita. Los cuantos de luz de ondas con frecuencias más altas transportan más energía que las ondas de menor frecuencia. Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que son capaces de romper los enlaces de las moléculas. Atención, atención que estamos llegando al punto central. Tienen la potencialidad de generar en los tejidos biológicos un estado de disfunción celular de mayor o de menor magnitud. La posibilidad más grave es que el daño a la célula ocurra dentro del material nuclear y se afecte directamente el ADN. Como consecuencia, se generarán las... Bien, mutaciones. Mutaciones, que de tanto decir pavadas con respecto al virus, terminamos hablando, en vez de hablar de mutaciones, de, ¿cómo le llamaban ellos? La variante 1, variante 2, variante Omicron y todo, ya no sabían, son mutaciones, muy bien. De las radiaciones que componen el espectro electromagnético, tenemos las radiaciones ionizantes y las radiaciones no ionizantes. Las fuentes de campos electromagnéticos, voy eligiendo algunos tramitos que tengo seleccionados. Las fuentes de campos electromagnéticos generadas por el hombre que constituyen una parte fundamental de las sociedades industriales. Todo esto nuevo, el siglo XX y siglo XXI, electricidad, microondas, campos de radiofrecuencia, están en el extremo del espectro electromagnético correspondiente a las longitudes de onda. Por ejemplo, bla, bla, bla, pero esto no equivale a decir que las radiaciones no ionizantes sean inactivas. Por el contrario, más adelante mostraremos que estas ondas son capaces de producir efectos a nivel biológico. Por ejemplo, yo estoy transmitiendo usando el celular este, ¿no? Sí, no tengo más remedio, pero lo tengo muy lejos de mi cuerpo y además no lo tengo enchufado, porque yo me enteré hace no tanto tiempo atrás, lo tengo bien cargado pero desenchufado. Y después el doctor Ronco aquí en el libro me lo deja claro, yo no lo puedo tener enchufado. Reconocida entonces la naturaleza oscilatoria de los campos electromagnéticos, se habla de que, a ver, esta parte, esta parte sí es importante, esta parte es importante. Se habla de que los caracteriza un número determinado de hercios, Hz. En la mayoría de los países de Europa, siempre ustedes tienen que agarrar un teléfono celular, por ejemplo, también van a los datos, pero hay uno de los datos del teléfono celular que es el SAR, S-A-R. Está bien, entreveré un poquito, pero es importante que lo diga ahora, si no después me olvido. Entonces yo, por ejemplo, elegí un teléfono en estos días que no solamente es 4G, sino que es de todos el que tiene el SAR más bajito de todos. Prácticamente 0, casi 0. Apagando. Esto es para escuchar la audición de Chucarro en Radio Tabaré de Salto. ¿Qué hace esto? Los campos electromagnéticos variables en el tiempo que producen. Yo sé que hay gente muy estructurada que vive en un apartamento, no ve nunca el cielo como vemos nosotros, y dice, ay, Vega, usted me marea, pasa de un tema para otro. Si usted supiera que tengo libros para leerle, libros tengo. Más todos los comentarios de acá de la producción del Boñato, que va a andar muy bien. A Bazano de allá de Canelones me mandó una filmación, preciosa cosecha de boñato, Bazano. Cañacundá. Ay, ya me entreveró más todavía, Vega se puso a hablar de boñato. Bueno, yo no sé, pero ustedes están muy estructurados y miran mucha televisión y no aguantan a alguien que no le pueden ser. Ah, bueno, concéntrense, y si no, pongan ahora Radio Némesis, después ponen Radio Cuervo, y así la van llevando. Y escuchan tres veces lo que yo... Después ponen Radio Nacional y escuchan tres veces la locura del ingeniero loco César Enrique Vega Ramos Pérez Agostini Mascassini. ¿Por qué motivo? Porque estamos metiendo, por ejemplo, dos antenas de microondas. Ojalá fuera microondas. Eso era cuando yo era chico. Dice papá, decía microondas, decía yo. Sí, los viejos decían que si colgaban una sábana húmeda entre las antenas de microondas no pasaban las microondas. Por eso cuando llovía decían que había menos transmisión por microondas. Bueno, eran cosas novedosas para nosotros que éramos niños. Y ahora ya somos abuelos. Y ahora tenemos peor problema porque yo quiero preguntarle a Antel y al ministro de industria. Hicimos el pedido informe y tenemos la contestación. Yo voy a preguntar, sin tratar de ofender a nadie, voy a preguntar, ¿por qué mierda pusieron dos antenas de 5G, una en Paso de la Arena, no sé si están ubicando Ruta 1 Vieja, Paso de la Arena, Sociedad de Fomento y Defensa Agraria, los paperos, ahí una. Y la otra en La Barra, puente de hierro sobre el Pajonal y puente nuevo don Alfredo Citarroz. En línea recta, a menos 10 kilómetros de distancia, una antena de la otra. Pregunto, ¿es que acaso hay algún tipo de orden de nivel internacional y se está haciendo un estudio de afectación de la salud de los seres humanos, etcétera, etcétera, entre Paso de la Arena y La Barra? Hola. Porque cuando hago este tipo de preguntas, generalmente, no sé por qué, hay algún tipo de interferencia. No la hubo, muy bien. Quiere decir que el Skype anda bárbaro. Listo, ya está. Pregunta, y si hago el pedido informe, la respuesta va a ser que no. Es una casualidad, y bueno, a mí me llama poderosísimamente la atención la casualidad, pero la dejo ahí, planteada. En cuanto a las frecuencias, Vega, concéntrese un minuto. Bueno, voy a tratar. Los campos electromagnéticos, eso que usted mide con el alambrecito, que mide esos campitos electromagnéticos que miden los radomantes, los producen los aparatos eléctricos. Sí, esos son los más mínimos. pero otra cantidad de tecnología que estamos usando, entre los cuales está lo de extra baja frecuencia. Son de 3 a 30 hercios. Super baja frecuencia, de 30 a 300 hercios. Ultra baja frecuencia, de 300 a 3000 hercios. Muy baja frecuencia, de 3 a 30 kilohercios. Baja frecuencia, de 30 a 300 kilohercios. Media frecuencia, de 300 a 3000 kilohercios. Alta frecuencia, acá ya empieza a aumentar, atención, de 3 a 30 megahercios. Muy alta frecuencia, de 30 a 300 megahercios. Acá ya llegamos a un nivel que empieza a ser problemático. Ultra alta frecuencia, de 300 a 3000 megahercios. Llegamos, super alta frecuencia. Seguimos avanzando, diría un científico. De 3 a 30 gigahercios, G, aparece la G. Extra alta super frecuencia, de 30 a 300 gigahertz. Los efectos de los campos electromagnéticos sobre el organismo no solo dependen de su intensidad, sino también de su frecuencia y energía. Cuestión que cambia, acá agregó algo al libro del doctor Álvaro Ronco, espero que no se me ofenda, sino que con la tecnología 5G cambia negativamente para el ser humano porque hay antenas por todos lados. Entre lo que se podría definir como las frecuencias superbajas, se incluyen las ondas electromagnéticas, por ejemplo, de frecuencia de equivalente de sonidos muy graves que percibe el oído humano. Yo les estoy comentando, no sé si alguien me estará escuchando, porque cuando estoy haciendo este tipo de programas, generalmente la gente se aburre, y más hoy que Domingo Santo de Resurrección, ya comimos huevo Pascua con la chiquita, tenemos visita en el campo. A más o menos 10 kilómetros de distancia de acá del campo, es bastante más que 10, cruzando todo el río Santa Lucía. Tienen una joda gigantesca en el departamento de San José, que deben de tener una bombao de intendente o de alcalde, ahí es lo que denomina Ciudad del Plata. Ahí tiene que haber una bombao de alcalde o de alcaldesa o de alcaldese. ¿Por qué motivo? Porque los graves se escuchan desde acá, desde el campo. Y claro, y usted dice, pero ¿y cómo, Vega? No, no se pueden escuchar porque son muchos kilómetros de distancia. No, sí que se pueden escuchar porque es como los equipos de radio aficionado, eso baratito. Si se ve la antena con la antena y están pasando por encima del río Santa Lucía, los graves llegan hasta acá, hasta la chacra mapuche. No molestan. Pero los que tenemos el oído fino, los podemos escuchar perfectamente. De día no, de noche. Yo les decía, voy a hacer la prueba ahora, miren. Yo les decía esta madrugada que con el volumen en uno, en esta radio que estoy sintonizando ahora, de madrugada escucho perfectamente, porque hay menos ruido ambiental. ¿Cuál es el ruido ambiental? Es el ruido, por ejemplo, de estas casuarinas, de estos arbolitos zumbando si hay más viento. Ah, sí, yo las he escuchado en los cementerios, vea, cuando hay viento. Claro, cuando hay mucho viento incluso silban, pero cuando hay poco viento hacen una especie de ruidito. Otra, las frecuencias ultra bajas son las de la voz humana. Las frecuencias muy bajas son parte del espectro sonoro audible. Las frecuencias medias, fíjense en las radios, del 530 van al 1605, ¿es no? Son las que usa la radiodifusión de AM. Y ya para adelante tenemos las frecuencias militares, un poco más arriba las frecuencias de radio FM. ¿Por qué? arrancan en 88 y van hasta el 100 y pico. Galaxia 105.9. ¿Te acuerdan de Galaxia cuando pasaba música espectacular, la música que pasaba Galaxia? Canto popular, post-milico. Y eso que era el dueño era un milico. Y entonces, ¿por qué se escucha la FM y no se escucha la AM en pollito ahí, en tanto hormigón que hay? Porque es una frecuencia más alta de FM. Y luego ya vienen vía satélite, microondas y todos estos inventos nuevos que tenemos de los celulares. Para quedarnos bastante tranquilos, las pantallas de cristal líquido, ahí en la computadora que tenemos en Radio Oriental, todo ultramoderno, dejamos todo chiche. Bueno, no hay problema, tranquilo, porque esas pantallas de computadoras portátiles no generan campo eléctrico y magnético significativo. Sí, los generaban los televisores viejos. Cuando usted practicaba con un par de alambrecitos, uno en mano derecha, otro en mano izquierda, y usted se acercaba, por más ateo que usted fuera de estos asuntos, que se acercaba al televisor, ¿se acuerda del viejo televisor aquello? Los alambrecitos, al estar a un metro o menos, querían juntarse, ¿verdad? Bueno, por suerte estos equipamientos nuevos que tenemos, no tenemos problema, salvo cuando estamos a distancias de menos de 50 centímetros. Y en particular a menos de 30 centímetros. Ah. Acá los campos magnéticos son inferiores a 0,7 Tesla. Por lo tanto, y déjense tanto de hablar de Tesla como unos estúpidos, porque la mayoría de los inventos que se mandó Tesla es una cagada. ¿Está? Así o no, porque Tesla, negativo. Listo, ya está. ¿Cortamos ahí? Ajá. Algunas de las cosas que inventó, no, porque la energía libre, que vos fijate que... Basta, ya da. ¿Por qué no te callas? ¿Listo? Hay que estudiar. Bueno, el efecto biológico... Ay, Dios querido. Es una respuesta fisiológica a esa alteración, la que podrá... Esto es la parte importante para los médicos. Podrá ser... o no perceptible por el organismo expuesto. Ya he señalado, dice el doctor Ronco, que en la mayoría de las radiaciones no ionizantes no tenemos percepción sensorial, lo que no nos hace consciente de ellas. Sin embargo, más adelante está muy interesante, yo noté que hay muchos muchachitos jóvenes que son ultrasensibles a todo esto. Y acá me entero dónde es que está ya lo voy a encontrar, si no este domingo o el próximo, que hay mucho ser humano que está como que naciendo con una, por pobrecitos gurises, que tienen una alta sensibilidad a todo este asunto. El efecto biológico es una respuesta fisiológica. Se han descrito numerosos efectos biológicos y moleculares de las radiaciones no ionizantes que pueden explicar en parte los efectos sobre la salud humana. Se ha planteado definir estos efectos como generadores de un estrés electromagnético, así se denomina. Y de hecho hay hallazgos e investigación científica que apoyan este concepto. ¿Cómo? el aumento de cortisol plasmático. Escuchen. Dice, qué agresiva que está la sociedad. La adrenalina. ¡Wow! Dice, ay, qué de problemas que hay de diabetes. Y la glicemia. ¿Qué trataré más adelante en un capítulo especial? Gracias, doctor. A inicio del siglo XX, todas estas tecnologías, dice, se limitaban a las de muy baja frecuencia. Pero al retroceder, le pondría yo el siglo, porque fue un retroceso, se empezaron a usar frecuencias cada vez más altas. Capaz de producir calor en los tejidos humanos. Esto sí se puede medir. Se estableció una línea divisoria para la producción de calor en 27 MHz. Por encima, se producen proporcionalmente más efectos térmicos. Por debajo, menos. Lástima que yo tengo que leer algunos parrafitos, porque si no los aburro, ¿no? Los tejidos que más se alteran, ¿cuáles son? Y es lógico, cuando ponemos en un microondas lo que tiene más agua, sí, justamente dice, los que más se alteran son los que tienen mayor porcentaje de agua. Acá voy a agregar un párrafo que es mío. Por lo tanto, si no fuéramos tan pelotudos y gobernaran partidos como el PERI, Partido Ecologista, estaríamos haciendo lo mismo que se está haciendo en Japón, que es avisarle a toda la población de la República Oriental del Uruguay que se prohíbe el uso de microondas al 100%. ¿Pero por qué, viva? Bueno, pero no podemos arrancar tan abajo. Hace años que estábamos hablando de eso. Prohibido. Listo, prohibido, no prohibir. Hace años que estamos hablando de eso, ¿no? Lo cual se manifiesta frecuentemente en cefaleas, insomnios, insomnios y otras alteraciones bajo el efecto de la exposición a este tipo de radiaciones. Como por ejemplo la circulación ocular. El globo ocular, la circulación sanguínea en el globo ocular. Uno de los efectos que es considerado por algunos autores como térmico es un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, lo que permite, como el nanotecnología del hidróxido de grafeno que tiene la vacuna, que ahora se sabe porque está en la página 7 del contrato de Pfizer, porque hubo un juez valiente en los Estados Unidos, en la Argentina hubo otro juez, que obligó al Ministerio de Salud Pública de la Argentina, y está el documento, a decir que contenían nanotecnología de hidróxido de grafeno. La barrera hematoencefálica, lo que permite el paso de diversas moléculas desde la sangre al cerebro, entre ellas moléculas tóxicas que normalmente son detenidas por la barrera. ¿Estoy gritando mucho? Me decís, Federico. Se considera que la absorción de energía, esto lo paso de largo. Bueno, acá lo que pasa es que no lo tendría que pasar de largo porque está la parte de los trabajadores. Cuidado todos los trabajadores que están trabajando, bueno, de hecho, o sea, sí, están trabajando, sí, claro. Bueno, y lógico. Tengan cuidado. Y si quieren todos los datos, me llaman al 098-482-454. Ninguno de ustedes vaya a pedir un año menos. Por ejemplo, como hacen los militares del Uruguay, que propuso el Cabildo Abierto ahora. Yo me cago en la risa porque no se los voy a votar esta semana, ¿no? Es realmente para reírse, ¿no? Por cada 5 años de trabajo, entre comillas, 7 para la jubilación. ¡Wow! Digo yo. No se les vaya a ocurrir a ustedes, porque sería muy ordinario. Ustedes lo que tienen que pedir son protección. o como pide el ingeniero agrónomo César Enrique Vega Ramutera Agostini Mascassini, prohibición de 5G hasta tanto no se sepa de que no hace daño. Como ustedes son los más jodidos de todos, los que están trabajando en contacto con estas antenas. Pero no vayan a ser tan ordinarios de pedir por cada 5 años de trabajo 7 para la jubilación. Sería terrible. Fíjense, entre los efectos microtérmicos, o sea que hay personas que pueden tener ese tipo de percepción, está entre los efectos microtérmicos, se describe la percepción auditiva de las ondas de radar. Esto está maravilloso. La radiación electromagnética también aumenta la proliferación celular, en especial de las líneas celulares tumorales, lo que puede contribuir a incrementar el desarrollo de los tumores. Será desarrollado un capítulo más adelante del libro. Muy bien. Melatonina. ¡Wow! Ahora vas a la mutualista, al negocio farmacéutico de la mutualista, y estás viendo que todo el mundo compra la melatonina para poder dormir. Listo. Muchos procesos corporales tienen un ritmo circadiano, es decir, cercano a las 24 horas, que es coordinado por la señal de la secreción de la melatonina, sintetizada y liberada desde la glándula pineal. Entonces, listo, voy a cortar acá porque creo que no le va a interesar a nadie lo que voy a contar. Voy a ir a la página 50, creo que es 51. Sigo el domingo que viene. Ya me empeciné, no es que corte acá, lo que pasa es que miré que iba a ir con esto hasta las 11:30 y son las 11:37. Voy a releer la página 50, dice, los sistemas biológicos tienen materiales que son susceptibles de la influencia magnética. El típico ejemplo son los magnetosomas. Se trata de minúsculas vesículas que contienen nanocristales de hierro magnético, como la magnetita Fe3 o 4, que ya expliqué lo que es la magnetita. Por eso nosotros, cuando hablábamos de las vacunas, se lo dijimos personalmente al ministro, le hablamos de nanopartículas de hidróxido de grafeno magnetita. Porque según cual sea el proceso de producción de estas vacunas y otras que se están usando para el ganado, para los polios, ¿no suena vacuna para los polios? Depende del sistema de producción. No es que Bill Gates, se levantó un día, ya que él es un empleado del diablo, en este domingo de Pascuas está bueno que yo hable de esta manera. Bill Gates es un pobre empleado del diablo. ¿El diablo qué? El diablo es lo diabólico, es la maldad. Según cuánto de maldad puedes hacer, si eres diabólico, lo que puedes hacer. Algunos son medios hijos de puta y otros son hijos de puta del todo. Mal. Gigoló mal. Hijo del gigoló, vamos a decir, mal. Ahí queda mejor. No pega tan duro. Hijo del gigoló, vamos a cambiar. Mal. No se despiertan y arrancan a hacer daño. Ellos reciben la orden de hacer daño. ¿Ah? Usted haga esto. Muchas veces ellos saben que lo que están haciendo está mal. Otras veces no lo saben. Por ejemplo, un ingeniero agrónomo, si no vendió su alma, ¿por qué se dice vendió su alma al diablo? Yo vendo mi alma al diablo. y soy ingeniero agrónomo, y sé que el paraquat es gramoxone, es chemchina o chemchina, es singenta, singente, es en 1961 ICI, un laboratorio súper importante en los United States of North America. Yo sé que produce Parkinson. Entonces, si yo soy un ingeniero agrónomo y me da lo mismo, soy hijo de gigoló. Va a quedar bien, pero no sé si me lo van a entender. Pero queda bien. Si yo soy ingeniero agrónomo y no soy hijo de gigoló, te digo, por favor, no usen este producto. Que el Uruguay lo tiene admitido porque somos flor de hijo de puta. No nos damos cuenta de que los países como China, que tiene la patente, Suiza, de donde es el laboratorio que tenía la patente y se la vendió a los chinos, o Inglaterra, donde se produce este producto que se vende en el Uruguay, o que viene de China, o Inglaterra, me da lo mismo, lo tienen prohibido. Y nosotros lo usamos alegremente. Entonces un día que no sé cuándo es, me parece que falta bastante, van a gobernar partidos como el PEL y Partido Ecologista que van a ser intransigentes. ¿Qué quiere decir? Que no van a permitir la venta de esos productos en el territorio uruguayo. Y ahí aparecen los productores, que son muy prostitutas. Yo dije, todos, no ponga palabras en mi boca que yo no dije. Yo dije los productores que son muy prostitutas, muy gigoló, no todos, que son los que te dicen, pero vea, si yo no uso esto, yo le tengo que decir, mire amigo, hay montones de países en el mundo donde hace años, tantos que son décadas, que los productores no están usando esto. Usted tiene otras cosas para hacer. Sí, pero yo sé usar esto nada más. Ah, bueno, loco, ponete a estudiar. Queda muy duro hablado en estos términos. Ponemos una pausa muy breve y después, si queda muy duro, va a ser peor porque voy a ir al libro El Siglo ETC del año 2002. Y ahí van a ver que ya en la página 52 hablaba de la nanotecnología. Y en la página 107, en el capítulo Concentración del Poder Empresarial, decía que los agricultores entrarán en una era de bioservidumbre. Un mensaje muy breve y continuamos enseguida. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo.

La sacás por ahí. No me puse a pensarlo. Me quedo pensando. Y no nos van a consultar a nosotros, dice. Porque somos objetivos, me dice. Ah, bueno. César, buen día, te estoy escuchando. Por favor, pasármelo. No. No doy nada a los nombres de los libros. La tierra es plana. Me estás tomando el pelo, ¿no? Si me pedís el nombre del libro, pues soy una persona inteligente. Si después me decís, decime que me estás diciendo que es en broma, que no te conozco, que la tierra es plana. Porque si no, estamos en el horno. César, buen día. ¿Alcanza con los cableados eléctricos domésticos? No, para liquidarnos no. No da. El domingo que viene, sin falta, lo escucho. Dicen, ¿qué pasa? Hoy no está escuchando. Dice, no, esto que hace está re mal. Dice, la mayoría dormimos cerca al celular. No pueden dormir cerca al celular. Un día un amigo, el Cacho, Cachito, me está escuchando. Allá en Durazno. Cacho es un hombre muy campero, ¿no? Y me estaba haciendo una pileta. Acá tenemos 30.000 litros de agua en esa pileta. Y Cacho se levanta, che, es albañil, ¿viste? No pierde una gota la pileta, Cacho, ¿no? Y tiene más de 10 años ya. Y Cacho se levanta y dice, ay, no se me duele tanto la cabeza. Dice, parece que se me explota la cabeza. Le digo, tomate, ven. Es una cosa, de esto estoy hablando del 2009, 2010. Decime una cosa, Cacho, y vos no pondrás el celular bajo la almohada, ¿no? Sí, me dice. No, muchacho, no, por favor, le digo. Bueno. Los que trabajan de noche, como dices tú acá, Mag, te tengo como Mag, no sé por qué. Serás Magela. Los que trabajan de noche tienen problemas. Yo trabajé muchos años de noche, cuando era jovencito. Y el problema viene por el lado de la melatonina, ¿está? Bendecido domingo de resurrección, dice, gracias. Gracias, que sea conciencia ambiental, bárbaro. Laudato si, tienen que leer. ¿Quién escribió el Laudato si? ¿No lo leyeron? Buen día, Vega, te estoy escuchando, por favor, pasame... No. Nombre del libro, no lo doy, los nombres de... Sí, se las doy. ¿Quieren saber cuál es el libro del doctor Álvaro Ronco? Van a cualquier lado, le piden el libro del doctor Álvaro Ronco, ya está. Buen día, Vega, dice, ¿cuál es el destino de la ceniza generada? El destino de la ceniza de la planta de celulosa son unas piletas gigantescas que para el caso de la de Bosnia, de acuerdo a lo que me contó un ingeniero ya jubilado que trabajaba en Bosnia, se rajó la pileta de Bosnia. ¿Saben dónde queda Bosnia o PM1? Dice Vega, ya se rajó la piletita. Porque la piletita te garantiza 100 años. Fíjate si seremos hijo de puta, hijo de gigoló. Si seremos hijo de gigoló, hacemos la piletita a 100 años, en 1122, el 10 de abril del año 2122, un ser humano caminando en ese territorio dice, wow, mirá lo que nos dejaron estos locos aquí, wow, qué malos que fueron. Yo aspiro a que el ser humano sea distinto, no sea ni puteador ni nada, porque no va a necesitar, van a ser todos buenos y van a decir, qué malos que eran esos que vivían en el año aquel en Uruguay. Cristina Solimar, muchas gracias, Cristina. Felices Pascua, dice. Otro, José Teixeira, ¿cómo anda, amigo? Amigo José Teixeira de Canelones, felices Pascua, dice. Aquí estamos escuchando, esperando que llueva. Ha llovido poco ahí en Pando. Vega, ¿por qué no se hacen estudios en las facultades de química, medicina, agronomía, sobre el impacto de los agrotóxicos en la salud y en el ambiente? Me dice alguien que no sé ni quién es, que es de Colonia, según estoy viendo. Y yo qué sé, yo me pregunto lo mismo. Dice otro, yo no me vacuné. ¿Qué hora es, che? 12:05. Lo del sangrado de yeguas que pasó esta madrugada. Ah, lo voy a pasar ahora. Lo voy a pasar ahora de nuevo, así me tomo un descansito. Ah, qué terrible, me dice. Y después me dice, yo no me vacuné, no me comí el cuento. Bueno, me alegro mucho. A ver si tengo lo del sangrado de yeguas. Ah, no, esperen que soy medio loquito, pero no tanto. Le iba a leer del libro El siglo ETC, de Mooney, que llegó a mis manos, publicado en enero del 2002, está gastado ya, está señalado en las cosas que he leído en varias radios para ustedes. En esta época yo estuve ya, pasé por una, dos, tres radios antes, que paso leyendo este librito. ¿Qué es la nanotecnología? La nanotecnología es a la materia inanimada lo que la biotecnología es para la materia animada. Bueno, pero no voy a leer eso porque me dio por leer lo que está al costado, que es hasta más interesante, porque ya hemos hablado de nanotecnología en el día de hoy. Dice, la alimentación es un arma política. La tecnología traitor o traidora es la que se está usando en la guerra biológica y adoptada primeramente en los Estados Unidos de América. ¿Saben lo que significa la tecnología traidora? Porque aparte de esa está la Terminator. La tecnología Terminator amenaza la vida y la subsistencia de 1.400 millones de personas, cuya seguridad alimentaria depende de las semillas guardadas por los agricultores. Ustedes sabían que hoy en el Uruguay no se pueden guardar semillas sin pagar el royalty, ¿no? La exportación de semillas Terminator debería de estar cuestionada bajo la Convención de Arma Tóxica y Biológica. De acuerdo al artículo 2 de la Convención sobre el genocidio. Ustedes dirán, ¿pega tomó algo? Sí, como hoy es Viernes Santo, voy a saludar, que tengo visita, y me dicen, wow, tomate un vino de primera, ¿no? Un traguito. Pero creo que no me afectó nada. Estoy leyendo acerca de cosas que están sucediendo en el mundo. Como que a mí me regalaron un tomate en el año 2012. Vino un señor que era de, ¿cómo le llaman ellos? Religión católica, no, religión protestante tampoco. Wow, religión hermano de Jehová. Testigo de Jehová. Testigo de Jehová, me dice, yo soy testigo. Y no puedo admitir esto que estoy viendo. Vega, usted es científico. No, yo soy agrónomo. Bueno, este ya lo sé, le digo, porque un productor, querido amigo mío, sacó semilla de un tomate de eso. Y lo que usted viene a decirme es que el tomate nunca madura, que queda como tomate verde frito. Siempre verde, ¿no? Sí, me dice. No maduran. Bueno. Esos tomates tienen una tecnología para que usted, tecnología diabólica, para que usted no saque semilla. Luego no entró más ese tomate el Uruguay, porque también había entrado el calabacín transgénico, y tampoco entró más. Porque algunas medidas tomaron. Eran tantas las macanas que estaban haciendo en el mundo, digo, que algunas medidas tomaron. Entonces, países que no tengan convenio, no entra esa semilla hasta tanto no tengan convenio. De momento creo que hay calabacín transgénico en el Uruguay. Eso estoy casi seguro. Soy Mariela, dice Mag. Gracias, Mag. Las 12. Tengo que terminar. Terminator es una tecnología que amenaza la vida. La exportación de semillas Terminator, ustedes se ríen, ríanse nomás, debería ser cuestionada porque este libro tiene 20 años. El problema es que alguno de nosotros lo hemos leído en tantas ocasiones para ustedes que nos angustia. Nos angustia que no nos entiendan. La Convención sobre Genocidio incluye ampliamente cualquier acto deliberado realizado para dañar a los seres humanos. Y casualmente, después de eso, y con esto termino este tramo del programa, viene el capítulo, año 2002, de nanotecnología. Como siempre hay que ponerle un poco de humor, porque si no esto es muy pesado, leemos tal cual está en el libro. Dice, hace 400 años, y sigo el domingo que viene, ¿no? El que quiera escuchar, que escuche, y el que no, se agradece. Mientras Julio César de Shakespeare se enfrentaba a su destino en el Globe Theatre of Londres, el filósofo Giordano Bruno fue quemado en Roma. Igualmente, la especulación de que toda la materia, incluyendo la materia viva, estaba formada por partículas infinitesimamente pequeñas como los átomos, bla, bla, bla, bla, bla, y no me da el tiempo para seguir ahora. Esto está cambiando, dice. Mientras todos estamos embobados mirando los últimos juguetes, vienen a ser los teléfonos celulares, ¿no? Esto está cambiando. Las nuevas tecnologías impulsadas están modificando casi todo. Y mientras tanto, nosotros estamos durmiendo. Muchas gracias a Popo que estuvo haciendo la vuelta ciclista. Muchas gracias a Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad, la radio de los iracundos. Yo soy de Paysandú, claro, lo tengo que saber. En Paysandú, Radio San Salvador, en Dolores, Radio Némesis en Internet, ahora Radio Cuervo en Internet. Más tarde, Radio Nacional, que retransmitirá este programa. Peri Radio en peri.org, en donde el Torito Di Vincenzi, que casi seguro nos está escuchando en Alberti, provincia de Buenos Aires, está haciendo todos los días, entre las 19 y las 21 horas, un programa imperdible. Gracias, gracias, gracias. Y no me cansaré de decir gracias. Ponemos una pausa muy breve, Federico, y continuamos enseguida. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-16-71. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Al estilo la vuelta a todos los que hacemos radio. Alguna vez salió por Radio Sport, otras veces por Radio Cristal, otras veces por Radio Nacional, como está saliendo ahora. Porque es como llevarles la carretera hasta donde están ustedes, no digo porque hay algunos que no les gusta el ciclismo, pero tiene tanto que ver el ciclismo con nuestra estrategia como partido político. A veces lo hablamos con Pepe Sabatini, de Sabatini Hermanos. Digo, nosotros somos un equipo pequeño, humilde, Pepe. Nos mantenemos en el pelotón, que tiren otros. Y nosotros sacamos la cabeza cuando vamos cerca de la ciudad y tratamos de acompañar la escapada y con un poco de suerte en la escapada. El Popo, aprendiendo mucho de esto, el Popo en el perimóvil, en la vuelta ciclista. Y por eso mi calentura hoy de mañana la expresé claramente con el doctor Eduardo Luz, porque estuvo en un programa, gracias Juanchi Uní, de Emisora del Sol. Le preguntan al diputado Luz entre lo orgánico, lo neutro y lo, ¿cómo fue? ¿Lo fétido? No, lo, ¿cómo era? Bueno, no me acuerdo. Lo malo, digamos. A ver si lo tengo acá. Yo te pasé, Federico, si vos tenés por ahí, hacémelo saber. En un instante podemos ir a un audio que te acabo de pasar por WhatsApp que va a tener que ver con el maltrato animal. Motivo, acá lo tengo, mirá. Acá lo tengo. Motivo que se está tratando, y si bien nos parece mal, mucho peor, es el sangrado de yeguas. Entonces yo me pregunto, a los animalistas, o lo que sea, ¿les preocupa más la jineteada que el sangrado de yeguas? Pues nosotros presentamos un proyecto para prohibir el sangrado de yeguas que se hace en Uruguay y Argentina, aborto mediante. Y la voy a quemar a Patricia en su espacio animalista, que va a ir el próximo sábado entre las 6 y las 8, porque me gustó para pasarlo hoy, el espacio que preparó Patricia. Me manda el espacio, me dice, ¿qué te parece, César? ¿Qué le parece? Me dice, pues no me tutea. Y tan bueno está, le digo, ya lo voy a pasar ahora. Escuchen, gracias, Juan Chiuní. A ver. Arrancamos. La presidencia de la calle Pou, ¿orgánica, neutra o tóxica? Orgánica. ¿Los libros de Sanguinetti sobre el pasado reciente? El del medio, no recuerdo cuál. Neutro. ¿El proyecto de ley para enviar? Está listo. ¿El proyecto de ley para enviar a los mayores? No, cállate. ¿Por qué no te callas? ¿Le preguntan algo al final sobre César Vega? El tipo dice tóxico. Entonces, ¿qué quedamos? Quedamos en que esta semana nos vamos a ver y me pedís disculpas. Pero no va con eso. Ustedes, yo les voy a decir, a todos ustedes les voy a decir, al doctor Salles, que encontró la Agenda 2030, nunca le habíamos visto la cara en ninguna manifestación, anticelulosa, don't exist. Anti-megaminería, don't exist. Anti-Monsanto, don't exist. Anti-todo, anti-por el agua, don't exist. Agenda 2030, oh wow, descubrimos la Agenda 2030. César Vega es agendista, dice. Wow, wow. Hijo de Gigoló. Le voy a decir al doctor, ahora le tengo que decir al otro doctor también, doctor Lu. Afortunadamente hay gente como 26 de marzo que se ubicó, bien, 26 de marzo. Y cualquier otro grupo pequeño que haya por ahí, usted no tiene que ser tan estúpido de pegarle al único partido pequeño, CBDC. A ver, CBDC. CBDC sabe lo que son. Voy a buscar. Cada producción me lo manda al toque. Producción me lo manda al toque. A ver. Plantado siempre contra estas monedas virtuales. Creo que estamos cometiendo un gran error y es por eso que quería que conste que he votado negativamente. Muchas gracias, presidente. Ok, gracias. Gracias, flaco. Eso se hace en Cámara de Diputados para que quede la constancia mientras no exista el voto electrónico, de que fuiste el único diputado que votó en contra negativamente de la CBDC, las monedas virtuales, que serán agentes de dominación de la población mundial, como lo son ahora en China. ¿Está claro? Entonces lo que les voy a decir a todos los pequeños grupos minúsculos, formados o en formación, no sean estúpidos, reitero, don't be stupid, no le peguen al único partido pequeño que está en la Cámara, PERI, Partido Ecologista, haciendo lo que ustedes quisieran hacer, mejor o peor, no sé, capaz que mejor, ustedes lo harían mejor, capaz, pero eso se verá. Porque hay muchos que se cagan ahí adentro y es bravísimo votar solo, como voté yo esto, levantar la mano, como hablaba en contra de las vacunas, levantar la mano, argumentar, estando solo y en contra 98, es difícil. Así que hay un montón que capaz que lo hacen mejor que yo, o capaz que se cagan y no hablan. Listo, ¿te lo dije claro? ¿Entendiste? No tenés que pegarle a los partidos pequeños. Tus votos tienen que salir de los partidos grandes. A ver si nos entendemos. Cuando esta mañana yo hablaba con Stanislao, un productor de Rocha que nos llamaba, yo decía, los blancos se olvidaron de que decían que hay que achicar el costo del Estado, y yo les digo a los diputados blancos, ustedes se olvidaron de que decían que hay que achicar el costo del Estado, ustedes están como el Frente Amplio, ustedes siguen agrandando el costo del Estado y siguen agrandando la deuda. Están agrandando la deuda como el Frente Amplio la agrandó entre el 2010 y el 2013. Los peores momentos del endeudamiento del Uruguay, post-Milico, post-Plan Cóndor. Entonces, si ustedes abandonan esto de que hay que bajar el costo del Estado, el PERI, Partido Ecologista, radical e intransigente, lo agarra. El PERI lo agarra. Hay que bajar el costo del Estado. Lo cual no implica, nosotros el sábado pasado, el domingo pasado, hablamos de bajar 5.000 efectivos militares, que a 3 por día son 21 por semana, y bajando 5.000 en 5 años, quedamos recontrapasados de lo que tienen Brasil y Argentina y el promedio latinoamericano. Pero vamos a bajar 5.000. Si el pueblo nos votara, nosotros arrancamos al otro día, el 2 de marzo, bajando 3 militares. No me refiero solo a los soldaditos, porque los soldaditos ya le dimos todos los datos. Son 20.000 cagados por 20.000 por mes. Yo ya le di todos los datos, no los tengo acá al lado mío, pero no los voy a buscar. A un general que gana 170.000 pesos, lo mismo que un diputado, un poco menos, el diputado gana como 200.000, creo. Y bajamos el costo del Estado. Cerramos embajada. cerramos las alcaldías urgentemente, se acopia de alcaldes, alcaldesas y alcaldeses al pedo, totalmente al pedo. ¿Está claro? ¿O hablo de otra manera? Entonces ustedes, Partido Pequeño en Formación, ahora aparece Eduardo Luz, que yo lo voy a ver el lunes, porque el lunes nos vemos diputados. Eduardo, podés venir tranquilo, nomás decirme me equivoqué, o que te puse de tóxico. No dijiste que nadie era tóxico. A mí me manda Juan Chuní. El único tóxico es Vela. Tóxico, hermano, es sinónimo, vos que sos diputado, filósofo y nos das clase en el Parlamento. ¿Y me estás escuchando? Si me estás escuchando, llámame nomás. 098-482-454, vos sabés perfectamente mi teléfono. Tóxico significa sinónimo de veneno, de toxina, tóxico, virus, veneno. No me digas que tenés ese concepto de mí. Pero en el ansia de formar un partido ambientalista, Luz, porque ya no sé qué me da decirte Eduardo, Luz arranca mal. Dice la izquierda, no es la izquierda, son los pequeños partidos que son de izquierda generalmente. Dice, se dan palo entre ellos. Pero no es esa Vela el que arranca, porque la tiene reclara. Hay que darle palo al que se lo merece. Miren que está votando el pueblo. A ver, Torito, querido, listo, bárbaro, mi querido operador en Radio Oriental, ya voy, cachito, dice, te estoy escuchando, por supuesto. A ver, el Torito me mandó un mensaje que estuvo maravilloso, yo lo busqué esta madrugada y no lo encontré. Donde queda claro, ¿por qué no hay que votar en blanco o por qué no hay que votar anulado? Porque es como darle el changüí a los que van a definir las cosas. Entonces está el Movimiento Uruguay Soberano, íntegro. Nosotros pedimos a través del Movimiento Uruguay Soberano que no pasen por arriba de nuestra Constitución y de nuestro representante, la OMS y todo eso y cuestiones internacionales. Por lo tanto, estamos diciendo indirectamente que somos respetuosos de nuestra democracia. Y nuestra democracia, por supuesto que ¿cómo no vamos a ser respetuosos de nuestra democracia? No va a ser tan pelotudo. Quiere decir ser ingenuo. Ingenuo. En el diccionario de la Real Academia Española, el lunfardismo malsonante para definir a una persona ingenua, coloquial en el Río de la Plata. No tenemos que ser ingenuos. Lo que tenemos que hacer en el momento de votar es poner a gente con huevo, en una palabra quiere decir valiente. A veces estás más de acuerdo, a veces estás menos de acuerdo. Pero no le podés pegar, Eduardo Luz, doctor Eduardo Luz, profesor filósofo, no le podés pegar al único parlamentario que incluso vos sabés que cuando presentaste cuestiones contra UPM en nombre de Cabildo Abierto, el primero que te levantó la mano fue César Vega. Era ahí el error, amigos, que yo no cometo. Pero no me callo. Cada vez que alguno de ellos, tanto ahora el doctor Burgué como el doctor Lugo, se plante con algún comentario absolutamente injusto con respecto a quien habla, yo me voy a pronunciar, porque en política el que calla otorga. Muy bien, dicho esto, que lo pone entre la espada y la pared al doctor Luz, él mañana me va a ver en la cámara, entonces yo sé lo que va a hacer, va a agachar la cabeza, va a mirar al suelo y me va a decir, disculpame, César, porque yo ya escuché la entrevista dos veces, y él se deja llevar por los periodistas. No hay que dejarse llevar por los periodistas. Cuando vos tenés ganas de mandar a la mierda a un periodista o a una periodista, lo que vos tenés que hacer es callarte la boca. En ese momento, lo mejor que podés hacer es callarte la boca. Porque el periodista, generalmente la mayoría de los periodistas, se los voy a decir con todita la sinceridad que pueda, conociendo el rubro desde 1984, la mayoría, quiere decir más de uno de cada dos, son personas absolutamente manijeras. Pero ¿cómo? Y no se han dado cuenta ustedes. Dijo Blanca Rodríguez cuando me entrevistaba a mí, Blanquita Rodríguez en El Espectador, dice, acá no hay fractura, Vega. Ajá, ¿cómo le llaman ellos la...? Grieta. Acá no hay grieta, Vega. Ajá. No me digas. ¿En serio? ¿No hay grieta? Más del 50% de los periodistas son hipócritas. O sea, estoy siendo muy generoso. Más del 50% de los periodistas son cagones, son cobardes. Y siendo muy generoso, me dice, entre periodistas como Efraín Churiribarne, Rodolfito Martínez Barbosa, Guillermo Bornarciuk, ¿me van a decir a mí de cómo es? No me van a poder decir a mí de cómo es. Entonces, cuando uno se enfrenta al periodista, primero tiene que ir con la entrevista pensada. Segundo, con nervios de acero. Y tercero, cuando uno está en la duda, prefiero morderme la lengua. ¿Está claro? Espero que esto sea una buena lección para todos los denominados partidos pequeños, porque yo he dicho, y honestamente, que a mí me parece que todos los partidos pequeños debieran de estar en el Parlamento Nacional. Claro, cada vez me da más, menos ganas de que entre Salle, ¿no? Nosotros hoy estábamos escuchando una entrevista acá que le hacían al doctor Salle, ya voy a lo que te pedí, Federico. Le digo a mi señora, qué bueno escucharlo a Salle diciendo estas cosas en el Parlamento. ¿Para qué lo di? La última pregunta del periodista fue, ¿qué opina de César Vega? Y el muy tarado, el muy imbécil, el muy estúpido, el muy, califiquen ustedes, empezó a hablar una sarta de pavadas y bobadas acerca de lo que yo hago en el Parlamento Nacional. Pero a ver si a vos te dan los huevos, doctor. Que vamos, de boca sé que te dan. Pero cuando nos presentamos ante cara y careta, bien que me llamaste para decir que no apeláramos. Porque yo te dije, vamos a apelar. Te ha dicho a la diaria, adelante de todos, quedó grabado en los medios, estabas tú al lado mío a la salida del juzgado. Entonces, tener huevo, ser valiente, no es tener el cuerpo más grande, pesar 130 kilos. Porque si no, habría mujeres maravillosas, que son mucho más valientes que nosotros, que no llegarían nunca. Que son mujeres chiquititas. Y son el doble de valiente que la mayoría de nosotros, muchas veces, ¿no? Entonces yo exhorto, como dicen ustedes los doctores, les conmino, ¿cómo es que dicen? Conmino no, conmino dice Julia. Les advierto que cada vez que ustedes hablen mal de quien les está hablando ahora, que ha hecho todo lo que pudo en el Parlamento Nacional en soledad, me van a tener que escuchar por esta radio de alcance nacional con todas las retransmisiones que pueda. Entre otras cosas, por ejemplo, estamos desafiando a los grupos animalistas, y ya va Federico con esa grabación, a que defiendan este proyecto que hemos presentado en el Parlamento Nacional para prohibir la sangría de yeguas la tortura de las yeguas a los efectos de la extracción de una hormona que está contenida en su sangre. Esto es una verdadera mafia, parte de la farmafia veterinaria. Presentar un proyecto como esto en el Parlamento Nacional conlleva, por ejemplo, que ya haya diputados que nos dijeron que no nos iban a acompañar de ninguna manera en este proyecto. Presentar este tipo de proyectos implica prácticamente pelearse con un montón de gente. Pero lo hacemos porque es lo que nos dicta nuestra conciencia. Grupos animalistas, ustedes no solamente tienen el derecho, sino que tienen el deber de pedir para que la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Parlamento Nacional les atienda a los efectos de decir que están de acuerdo con el proyecto de ley presentado por el ingeniero agrónomo diputado nacional César Vega. Adelante, Federico. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Mahatma Gandhi. La ley 18.471 de la Constitución dice en el artículo 12: queda expresamente prohibido el maltratar, lesionar a los animales, entendiéndose por maltrato toda acción injustificada que genere un daño o menoscabo en su integridad física. En el espacio animalista hoy hablaremos sobre la sangría de yeguas. La sangría de yeguas es una práctica aberrante de maltrato animal con fines lucrativos. Se realiza en Argentina y Uruguay. Hay 4 o 5 estancias que se prestan a esto, para extraer la sangre de yeguas preñadas, de las cuales se obtiene la hormona PMSG y que es vendida a laboratorios. Como necesitan que las yeguas estén siempre preñadas, las hacen abortar repetidas veces, de crueles maneras, con un palo, con la mano. Esto les genera anemia y en muchos casos la muerte. También las golpean y cuando ya son un despojo las tiran moribundas en los campos. En las estancias de sangrado se obtiene el oro blanco, la hormona en polvo PMSG. 100 gramos de esta hormona valen $1,000,000 en Europa. Se extrae de yeguas preñadas. El procedimiento es bestial. El 30% de las yeguas no sobrevive. Mueren en los potreros de las estancias de sangrado o en los frigoríficos habilitados por la Unión Europea. Las estancias de sangrado existen desde hace 30 años en la Argentina y Uruguay. La recolección de sangre del día se transporta a su punto de destino. En esta estancia subsidiada por el Estado se recolecta sangre sin miramientos. Incluso los caballos malheridos son sometidos a esta práctica semanal. Existe un proyecto de ley presentado por el ingeniero César Vega del Peri, que es para prohibir la sangría de yeguas. Carpeta número 2991 de 2022. Proyecto de ley. Extracción de sangre a yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Prohibición. Artículo 1. Prohíbese la extracción de sangre a yeguas preñadas destinadas a la producción de hemoderivados en equinos. Artículo 2. Prohíbese la producción, uso y comercialización de la hormona gonadotropina coriónica equina natural. Exposición de motivos. Definiciones. La sangría de yeguas preñadas se hace con el fin de obtener su sangre, la que es destinada a la producción de un hemoderivado, denominado gonadotropina coriónica. La hormona mencionada se utiliza principalmente en la industria porcina para el tratamiento de infertilidad, para la inducción de ovulación y superovulación, así como para la regulación del ciclo estral en diferentes especies en la inseminación artificial a tiempo fijo, para mejorar la tasa de preñez y favorecer el desarrollo folicular final previo a la ovulación y para obtener una mejor actividad luteal. Antecedentes. En el año 2015, la AWF y la TSB, organizaciones alemana y suiza respectivamente, en defensa de los derechos de los animales, que trabajan a nivel global en procura de su máximo bienestar, realizaron una investigación sobre la producción de PMSG, gonadotropina coriónica, en Uruguay y Argentina,

¿Este proyecto de ley tan importante continúa a la espera de ser aprobado? ¿Hasta cuándo? Comparte PERI, Partido Ecologista Uruguay, en la tarea de ser útiles. Qué bueno, che, qué bueno, Federico, escucharte acá en campo. Pasándome ese audio desde ahí para que suene re bien. Sí, un animalista como tú, Patricia, te quemé el programa que iba a salir el sábado de 6 a 8. El sábado que viene, de 6 a 8, te lo quemé. Y dice Patricia, no sé qué le parece, César, me parece que salió Álvaro, Patricia. Y también tenemos a Andrea, que es una animalista más bien vinculada para los perritos. Pero junta mucha tapita allá en el local del Peri. Pero miren que junta mucha tapita. Pero mucha es mucha tapita. Ahí está Andrea con el 2401-3746 de lunes a viernes de 12 a 18 en el local del Peri. Tengo tapitas para usted, Andrea. Tráigamela. Yo le llevé un bidón completo el otro día. Y ahí hacen canje. Hacen canje por comida para los perritos. Vamos a pasar, si usted puede, Federico, una tandita breve, esa tandita comercial súper breve. Yo estoy intentando una llamada con el Torito de Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires, por donde pasa el río Salado. Si están en la huerta, avísenle al Torito que quiero hablar con él, porque quisiera que me cuente cuáles son sus ideas para el programa que está saliendo de 19 a 21 horas todos lunes, martes, miércoles y jueves y viernes por Peri Radio. Adelante, Federico, continuamos enseguida nosotros desde acá. Sentido Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Almacén Toledo, Juan Antonio Artigas 4130 Paso Molino, teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio, Centro, Positos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. Óptica del Sol, ahora es Óptica One Vision, en sucursal Obelisco, 18 de julio, esquina Casinoni. Teléfonos 2-401-5639 y 094-16-1671. Y en sucursal Caruan, en ruta interbalnearia. Teléfonos 2-681-4668 y 093-943-003. Óptica One Vision, para vernos mejor. ¿De quiénes? ¿Para quiénes? ¿Y para qué? Las finanzas públicas en el Uruguay, por El Ecologista. El Ecologista. Sentí Oriental, 770 AM, lo que siente mi país. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del agro, la selección acertada, El Ecologista. Es el título de un libro de economía. La presión tributaria en nuestro país es del orden del 34% del PBI. Ni hablar de que en Cuba, por ejemplo, es del 42%, Venezuela ni te cuento. Con nosotros, con la izquierda, los marxistas. Cerrá y vamos. Pero acá se implementó la regla fiscal de la cual hablábamos esta mañana con Estanislao, productor de Rocha, para qué? Para que la deuda, en términos de PBI, no aumente. Y resulta que la deuda está aumentando de manera exorbitante. Tanto es así que este gobierno puede llegar a sobrepasar el endeudamiento del peor de todos los gobiernos post-Milico, Plan Cóndor. Se multiplicaron por 5 la deuda. O decir el periodo de Mujica. Si nosotros en 2011, como estos son apuntes sacados mientras estaba hablando la ministra de Economía y yo estaba escuchando ahí en el Parlamento Nacional, Comisión de Hacienda, 2011 nos endeudamos 485 millones más de dólares, ¿no? Por encima el tope. Tope de deuda. 2012, 1.330 millones. 2013, 1.316 millones. 2014, 1.915 millones. 2015, 2.012 millones. Ya ahí tienen, para muestra basta un botón, la cagada de Vergara, Flor de Demagogo. Yo si lo veo Vergara, senador Vergara, ni lo saludo, como él no me saludó nunca a mí, ya lo mismo. Pero también está Lorenzo, etcétera. Bueno, para que no sucediera eso, que fue el peor de todos los periodos económicos de nuestro país post dictadura, se implementa la regla fiscal, pero resulta que ahora estamos, de acuerdo a las últimas informaciones, de lo cual no escuché nada esta semana, lo hablé el domingo pasado, dije, esta semana seguramente se va a hablar Lucich y todo lo demás. No hablaron nada del endeudamiento, que llegamos al récord absoluto de endeudamiento para un año, claro. Mi asesor es el profesor Lluvera, ¿no? Gracias, profe, querido, querido profe Lluvera. Cuidado, ¿no? Gracias, querido profe. Capaz que estamos equivocados nosotros, pero desconfiando del profe, yo me voy a las páginas del Banco Central del Uruguay. ¿Y qué encuentro? Y lo que me había comentado el profe. ¿No vamos a hablar de eso? Pero bueno, queda para otro día. No es tema. Mensajes. Estoy intentando llamada con el Torito y Vincenzi en Alberti, provincia de Buenos Aires. Cualquier cosa que te hayan avisado, Torito, mandate nomás por el teléfono cuando son las 12:42. Felicitaciones por su proyecto para salvar para yeguas torturadas. Éxito, Inés. Gracias, Inés. Pregunta, ¿es tan difícil la identificación y consiguiente divulgación de él o los responsables? No es difícil, nosotros los tenemos, los apellidos de los... Claro, ¿y qué con eso? Si no lo hacen ellos, lo hacen otro. Lo importante es que nosotros prohibamos eso, por ley. Felices Pascuas, diputado Cristina de Solimar. ¿No te es cierto el presidente es antiecologista, está destruyendo el medio ambiente junto con el Ministerio de Medio Ambiente? Cristina, ¡hala! Decía así, mira, como de locutora, hola. No, eso no es voz de locutora. Voz de locutora es así, mira, hola. Perfecto, hasta luego. Una de las chicas que anda por acá se vino hasta el estudio de radio. ¡Oh! A ver, ¿quién es que quiere salir al aire? Buen día, ¿quién habla? ¡Wow! ¡Wow! Se cortó. Se cortó, chico. Hola, César, dice, es increíble. Oí con más atención que las estancias esta de extracción de yegua están, además están subsidiadas, dice. ¿En qué mundo estamos? Dice Manuel, sí, Manuel, están subsidiadas por Astori. Están subsidiadas por Astori. O sea, cuando yo tengo aquellos chiquilines que tengo allá en el despacho, esa botija no son unos perejiles. Si me consiguen una info, yo voy como con el profe Lluvera, voy de ojos cerrados. Dice, César, mira lo que encontramos. ¿Qué? Le digo, sí, yo les creo 100% porque son guachos, como decimos acá en Uruguay, guachos, ¿no? ¿Qué la gastan? Sí, señor, están subsidiadas por Astori. César, desde Maldonado, informame. El Maldonado, sí, claro, el Maldonado tenés 5G, pero ahora de memoria, no te pienses que soy tan inteligente. Muchacho, dice, muy bueno el planteamiento que hace a lo animalista. ¿Le importa más la jineteada o la sangría de yegua? Bueno, espero que le importe más la sangría de yegua, ¿no? Estimado César, estoy en Radio Tabaré de Salto reproduciendo. Wow, ¿quién es este? Wow, Alejandro. Ah, es el operador de la radio. Wow, qué bueno, che. Estoy acá en Radio Tabaré, muchas gracias a la Radio del Interior. Todo, gracias. ¿Soy medio loco? Sí, soy loco, sí, no importa. Siga para adelante. Soy como la hormiga loca. Buen día, acabo de escuchar su proyecto ley de la sangre. Eriza la piel. Una vergüenza. Sobre la sangría de yegua. La jineteada es un poroto al lado de esto que está planteando. Por supuesto, claro. Ay, Dios querido. Divindade me escribe. Hola, César Vega, buen día. ¿Cómo estás? Felices Pascuas. Gracias. En caso de salir, por favor, no me vaya a decir presidente de la Argentina, Javier Milei. Sí, sería como más o menos ya el enterramiento por los siglos de los siglos, amén, de la Argentina, ¿no? Yo escuchaba un programa de televisión de la Argentina, hablaban de esto, y si por favor que no vaya a proceder con la dolarización, la bestia esta. O sea, ustedes se dan cuenta que Milei está bancado por lo peor de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? No se estarán comiendo la pastilla de Milei, ¿no? No serán tan estúpidos. Y pienso yo que la gente que me escucha a mí no es ni cerca de estúpido. Excelente audición la de hoy. Felices Pascuas. Gracias. Alfredo Perkovich. Claro, Alfredo Perkovich. A las 9 de la mañana. Nosotros terminábamos a las 7. Alfredo Perkovich arrancaba a las 9. Claro. Pietro Spinetti. Dice acá. Claro, Pietro Spinetti. Nosotros hacíamos el programa junto con Pietro Spinetti. Buen día, conozco al doctor Ronco. Bien, dice que tiene una página en Facebook que se llama Salud Crónica. Felices Pascuas. Gracias. Pero ¿cómo lo vamos a escuchar? Dice, venga, Vega, lo escucha un mundo en La Valleja. ¡No! Vamos a ver si me escucho el mundo, que la gente es muy traidora. Quiero ver después cuántos votitos sacamos en La Valleja. En La Valleja dice, lo escucho el mundo. Le dan saber sangrado el yegua, nadie le da la valentía para reconocerlo. Acá en La Valleja, el discurso se impone al dato científico, Vega. Muy bien. Saludos, Diego. De la Vega, saludando a Vega. Gracias, Diego, de la Vega. Hay que prevenir a la población. Muy bien. Porque el gobierno de La Valleja gestiona la verdad de otra manera. Ah, infórmeme. Le mando un montón de fotos. Acá le mando a nuestros gobernantes, pero no las puedo mirar ahora, ¿no? Claro, no, ahora no las puedo mirar. Felices Pascuas, César, familia, colaboradores. Calladito, escuchando el programa, acá dice en Bellavista, María y Juan. Buen día, César. Felices Pascuas para Silvia. ¡Ah! No. De Silvia y Alvin, de Fraiben. Pero amigo, Alvin, ¿cómo anda? Gran abrazo para ustedes. El maltrato, los pobres caballos, para satisfacción, Marga de Casarino, gracias. Sí, Marga, pero al lado de ese que usted llama maltrato, de las domas de la jineteada, mejor dicho, la extracción de sangre, las yeguas preñadas, no es 10 veces peor, es 100 veces peor. Bien, don Vega dice, una pileta rajada actúa como un pozo robador. Ah, claro. Beto del Prado refiriéndose a la pileta de UPD de Bonda, PM1. Felices Pascua, escuchándolo, los montevideanos. No me vacuné. Estoy genial. Extraño a sus compañeros en la radio. Saludos para todos. Mis compañeros en la radio los puse para la escuelita. La escuelita es sábado de 6 a 8. Los van a poder escuchar ustedes. Ponen la M. Le dan sábado de 6 a 8. Todos los compañeritos a hablar por radio, aprendiendo a hacer un programa de radio. Está buenísimo. Claro, no tengo que hablar yo solo, pero los que hablen conmigo tienen que estar a mi altura, sin despreciar, como se dice en campaña, ¿no? Sin despreciar. Mucho contenido, les dije, mucho contenido. No quiero grepa decir Gregorio. Bien. Buenos días. ¿Cuándo llegan las moscas que van a repartir? Las moscas son unas mosquitas que se van a tirar por los aviones. Ah, va a estar chiche eso. Van a ver, yo estoy bien enterado porque estoy en el Parlamento Nacional. Muy buen material el que estás compartiendo. Acá interesa y todos debieran de escuchar. Refiere al tema de las microondas. Generalmente no escuchamos audios, pero este viene de un veterano. A ver qué dice el veterano. Sí que es veterano este amigo. Ingeniero. Sí. Acá en Nuevas, en Aparicio Sarabia, el tío que lo diga, sí, que pertenece a la Corporación y Colón, nos instalaron en la esquina misma una antena de esa característica. Y nos está haciendo un daño en nuestro comportamiento, digamos, físico. Ah, no le pongo duda. También, acá tengo la vecina que vive en la esquina, y también se siente muy afectada. Y bueno, esperemos que pueda la gente, digamos, enterarse del daño que nos están haciendo a través de este tan buen programa que estamos escuchando. Que el ser humano acá en nuestro país también se dé cuenta de todo el daño que nos están haciendo las grandes corporaciones y los grandes intereses. Yo tengo 85 años y nací de padres trabajadores, y en aquella época ya se hablaba de que hay que ajustarse el cinturón, y hasta ahora ya no me queda cintura. Sí, yo, todos los que tienen más de 80 me están escuchando ahí, Federico, sí. Si ustedes me dicen que tienen más de 80, yo les largo el mensaje sin escucharlo. Usted puede ser que sean muy cagones, cobardes y me digan, me mientan. No, no, porque los descubro enseguida. Pero todos los que tienen más de 80 me ponen acá nomás, tengo más de 80, Vega, y yo les largo su mensaje al aire. Porque sé que persona de más de 80 no puede ser. Sería como un viejo bombao si tuviera más de 80 y estuviera para la pavada. Entonces yo los paso, los mensajes. Por eso lo pasé. Ya está, listo. Acá tengo otro, pero por la foto no tiene más de 80. Vamos a ver, vamos a pasarlo igual. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Sí, ¿qué tal? Soy oyente suya y seguidora. Y le agradezco si me puede hacer llegar el texto de sangría de... ¿Cómo no? De yeguas, porque trato de hacer todas las publicaciones que puedo en las redes para que tengan más conocimiento de lo que se está haciendo. Lo busqué en YouTube y no lo encontré. Y recién lo escuché que lo dice tan claro la locutora que usted tiene ahí. Lo explica tan bien que la gente lo tiene que saber y entenderlo. Claro. Muchísimas gracias. De nada, señora. Escuche, le acabo de pasar, no sé si usted está mirando su teléfono ahí, el contacto de Sergio Biliris. A usted mándele un mensaje nomás que él es mi secretario, yo allá en el Parlamento. Y él enseguida le va a pasar el proyecto. Vamos. Y funciona así el peribio. Sobre el pucho que le llamamos la escupida. Felices Pascua. ¿Qué pasó con la noticia de los desaparecidos? Vamos bien. Estamos con los mapas de Batallón 14. Estuvimos en el Instituto Nacional de los Derechos Humanos el viernes último antes de Semana Santa. Y yo creo que voy por ahí el lunes, mañana o martes, ando por ahí si tengo tiempo, porque vamos a votar bastantes cosas en el Parlamento Nacional esta semana. Va bien, va bien. Dice otro, hasta el zorro que acaba de saludar. Buenas. No sé a quién se refiere. Felices Pascua, dice, siga, siga, que lo escuchamos. Verónica del Prado. Está muy interesante. Gracias, señora Verón. ¿Qué dice, señora? Muy amable, le olvidé decir mi nombre. ¡Ah, me importa el nombre! Está bueno, bien intencionado. Buen día, felices Pascua, dice, excelente el planteo a los animalistas sobre el sangrado. Ahí está Juan de Melilla. Muy bien, Juan. Vega, llamada Delgado, que es veterinario, a ver qué opina. Está bueno esto de llamar al vicepresidente, está bueno. Bueno, tengo un montonazo acá de WhatsApp, pero me voy a ir para el viejo mensajero de texto. Por lo menos para leer uno, ¿no? Porque ya se me fue la hora. Y el mensajero viejo es de los teléfonos de antes, la gente pobre, ¿no? Y si Vergara no lo saluda, qué pena, dice. Ah, Vergara no saluda a nadie. Ah, no, no saluda a nadie. Vega Vergara no lo saluda, dice, qué pena con lo importante que debe de ser el saludo. Bueno, no, lo que pasa que ya lo que me pones acá no... Mirá que yo soy bastante boca sucia, pero... me lo voy a reservar, che. Bueno, después pasando a ver brevemente por el maravilloso Telegram, dice en Telegram... ¿Dónde se puede buscar información de ese libro? El libro busquen Doctor Álvaro Ronco, Electrosmog, o busquen El Siglo ETC de Mooney, M-O-O-N-E-I. Se tiene que saber, dice, los nombres de los diputados y los senadores que no van. Ah, sí, claro, lo van a saber, pero más adelante, los que no apoyen estos proyectos, yo voy a darles todos los nombres, por supuesto. Bueno, a ver, dice, buenos días, así que según usted dijo recién en su programa que no le llegó, dice de los Chentrail, ¿no? Esto que le paso será, buenos días, no, esto que usted me está pasando acá no es Chentrail. Esto puede ser perfectamente lo que veíamos en Paysandú, porque usted está en Paysandú. Nosotros mirábamos a las 9 de la mañana más o menos un avión como este, que usted me está mostrando, es un denominado avión a chorro. ¿Entiende? Para que sea Chentrails, usted tiene que ver por lo menos, un par de estas cruzadas. Bueno, este es hace un rato, dice. Ahora, usted mándeme otra info Acá me manda otro cielo, esperen un poquito, igual me queda un medio minuto. Acá usted me está mostrando un cielo que no tiene nada de chemtrails. Usted tiene que ir a los dibujos en el cielo de los chemtrails en Europa y ahí va a identificar clarísimamente lo que es un chemtrail o una estela química. ¡Ah, amigos! Se terminó el programa por el día de hoy. Si lo quieren escuchar más tarde, va a salir por Radio Cuervo en Internet. Y más tarde todavía va a estar saliendo por Radio Nacional. Muchas gracias, Federico, gracias a la gente de Radio Oriental. Felices Pascuas para todos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista.